ya. Atención, se informa a los oyentes de la sintonía Lauro Gaita más Aspirratia que pueden pasar a recoger sus ondas de embarque por el dial 97.0 FM de Bilbao. Deseamos que tengan una buena programación. Para cualquier consulta, les atenderemos en la página 97irratia.info. Luz y esperanza, lo que el mundo desea hoy. Oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza, lo que el mundo desea. Gabón, buenas noches. Bienvenidos a un Gietorri de Noi, un miércoles más, a Desmontando a Babilón. Emitiendo en directo desde el casco viejo de Bilbao, gracias a la 97 FM, Lauro Gaita Amazazpi, Amets egiten duen irratia, la radio que sueña. Hoy con un programa muy importante para entender la filosofía de Desmontando a Babilón y todo lo que viene detrás. Me acompañan mis compañeros, Katy y Gus. Katy. Katy. Hola, buenas noches. Gabón, María. Bueno, aquí estamos para este programa, como dice María, realmente importante, ¿no? Gus, te cedo la palabra. Sí, es que me miraba a mí, dice Katy, y claro, no sé. Creía que me vayas a bajar el micro, estaba sí. Dudando si tenía abierto, ¿no? Y claro, yo digo, pues sí, es que encima voy a parecer un chulapa de estos que le dicen Katy y es que contesto yo. Te había puesto a ti el último porque como te tenemos pluriempleado. Claro, sí, pues... hombre. Sí, además, mira, para cuando me hago cristiano, que luego lo vuelvo a dejar de ser, eran los últimos serán los primeros. Uh-huh. Bueno, pues sin más, es una chorrada que me acaba de ocurrir en directo. Aquí le tenemos de técnico, un saludo a Xavi, a que le deseamos que esté pasándolo bien por ahí, por donde esté, y a Curry. O sea, que me tiene técnico a mí, cuidado, que parece que tenemos de técnico a Xavi. No le pedimos un saludo porque no está. Un saludo, sí, y bueno, un saludo a Curry. Sí, todo lo mejor, le deseamos. Y bueno, pues sí, efectivamente, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que nos aguarda esta noche exactamente? ¿Me lo decís alguno de vosotros? O pues estaba tan claro el asunto que yo no sé lo que vamos a hacer, pero más o menos la idea, y corrígeme si me equivoco, María, viene a ser, pues lo último de lo imprescindible, digamos, que necesita saber cualquiera para entender el resto de los programas, de cualquier cosa que hablemos. Hemos hecho una situación contextual de la realidad, y no del geográfica, pero mental, dónde estamos realmente, dónde, pues claro, si no estamos hablando de que un estado de derecho, perdona, vamos a hablar en idioma real, ¿no? Entonces esto no es ningún estado de derecho, aquí no manda de ser vende que vote, una serie de cosas, pero que en vez de decirlo, pues lo hemos argumentado. Y con este último 12 pensamos darle el batacazo definitivo a los ideólogos y propagandistas del sistema como hacen la película. Como se le ocurran, ya hemos hablado de ello, de Bernay, pero vamos a darle un último baño bueno antes de que empecemos con otras cosas, que tenemos cosas muy interesantes en las próximas semanas, ¿eh? Y algo igual vamos soltando. Hablaremos de gun stocking, con personas, traeremos a personas, bueno, pues que están involucradas en eso, y en otras cosas más gordas, más a futuro. ¿Qué te parece, María? Ya no puedo vender más a futuro. Y esto, lo de hoy, es lo que habíamos más o claro. menos hablado, ¿no? Bueno, sobre todo que tampoco vamos a desvelar todo lo que va a pasar en los próximos programas, pero durante los últimos programas, para la gente a lo mejor que no nos ha escuchado, pues ha podido ser un poco lioso, porque a lo mejor hemos querido darles mucha información, aunque yo creo que los programas han sido muy buenos. Y claro, nosotros muchas veces nos olvidamos de que nos empieza a seguir gente nueva y que no todo el mundo sabe todo lo que hemos dicho en los programas, ¿no? Y lo que hemos querido hacer un poco, pues es, hemos estado hablando de muchas figuras que han influido en la sociedad actual, a pesar de muchas ser del siglo pasado, incluso del anterior, porque son los que han sentado las bases de la sociedad moderna, ¿no? Y de hacia dónde se dirige. Sí, han sentado las bases de la sociedad moderna y son hechos y datos totalmente diferentes a lo que nos han contado que de dónde proviene la sociedad moderna, quiero decir. Que es y que sobre todo es gente que ha trabajado por construir esto y en sus últimos años, por lo menos varios de ellos, podríamos hablar de Bernays o de Huxley, se dieron cuenta de que por lo que habían trabajado y de la manera que lo habían hecho, no iba a acabar en la utopía que ellos imaginaban, ¿no? Entonces, sus últimos trabajos, por así decirlo, que no siempre son los más conocidos, muchas veces van explicando cómo se han equivocado en los anteriores. Pero si yo le doy, por ejemplo, mucha publicidad a un libro como Un Mundo Feliz, que está muy bien, hay que leérselo y bueno, bien entendido, es casi necesario, el resto de trabajo de Huxley, por ejemplo, es mucho más importante, todo lo que vino detrás, ¿no? O si vemos cómo vivió Bernays sus últimos días, o etcétera, pues al final es gente que sabe muy bien de lo que está hablando y ha llegado a un punto en el que se han dado cuenta de que no nos llevaba a nada bueno todo esto del influir en el resto, por empezar a abrir así con un poco de... Pues yo te voy a informar a ti de dos cosas. Sí. Una, que claro, se nos ha sido la última cosa mía y tal, y que he hablado con José de Punto Inflexión y nos hará una visita para contarnos algún chisme de la actualidad. Esa es una. Y otra, que yo, esta última parte que has dicho tú, personalmente no me la sé, o sea, no me sé la parte en la que al final tal, o sea, que estaré encantado de que me informes en este caso, María. ¿Tú qué dices, Katy? Ahí tan callada, ahí con sus papeles. No, pues sí, que estoy de acuerdo con María, que es que realmente, por una parte está la gente que ha diseñado cómo se ha formado, ¿no? O cómo se ha conformado esta sociedad que tenemos ahora, pero y por otro lado está esas técnicas o esa manera de implantar esas, digamos que teorías, ¿no? Que lo han explicado a través de libros, pues estoy pensando en Bertrand Russell o en el propio Bernays, ¿no? Que son dos figuras también muy importantes, uno por ejemplo el tema de la propaganda y todo el tema de pues de la educación y de cómo hay que manipular a las masas más que otra cosa, porque además de Bernays más o menos o casi nada sabemos de él, o sabemos que era un experto en relaciones públicas, pero por ejemplo de Bertrand Russell tenemos una percepción de la realidad que quizás no sea la correcta con respecto al conde de Russell. Bueno, ni de Bernays, porque si ves en la primera cadena viene a ser como una especie de héroe de los vendedores de la venta moderna o algo así, de la relación pública tal, y evita pues las cosas más negativas y sobre todo no le dan la importancia que tiene. Es bueno, el que inventó una manera de vender nueva. Sí. Ya está. Más o menos viene a ser eso en la historia. De hecho, acuérdate que hemos conocido periodistas que no sabían quién era, gente que estudiaba periodismo que no tenía ni puta idea de Bernays ni de sus relaciones públicas. Ah, sí, algo de relación pública, algo por encima, marketing, nada. Marketing, casi todo marketing, ¿no? El tema aplicado ya directamente, sí, a cómo vender mejor, digamos. Sí, y diciendo que este es el padre, pero sin explicar la consistencia en general. Entonces, dado que vamos a ser manipulados, ¿no? También estará bien que luego ya en Saber es Poder, pues por ejemplo, entrar un poco a explicar cómo funcionamos mentalmente para ser tan fácilmente manipulables, porque una vez que lo sabes, como la propaganda también te lo dice, desactivas. Quiero decir, tu propia mente funciona de una manera a veces mecánica, que lo explicaremos, cómo va activando esos pensamientos, y si tú sabes cómo piensa la mente y cómo rellena lagunas o cómo hace o cómo llegas a conclusiones, pues seguramente seas más difícil de convencer o de manipular. No, porque la ves venir, entonces hay unos patrones. Imaginaros películas, ya he dicho muchas veces este ejemplo. Es lo mismo Ben-Hur que la Guerra de las Galaxias. En el fondo lo que cambia es que unos van en nave, otros van en caballo, unos tienen láser, otros tienen espada. Siempre está la tía, siempre está la trama. Que en el fondo de los humanos, pues bueno, le pones con otro aderezo, pero la historieta es la misma. Entonces, si escuchamos estos 12 programas y el de hoy, pues espero que consigamos hacer el curso básico de cómo entender cuando nos habla la élite, que es lo que tenemos que entender, ¿no? Porque también os digo una cosa, yo veo seguidores, que gracias por seguirnos, por supuesto, y por escucharnos, pero su actuación no se corre, yo digo, no han podido oír los programas. Estamos diciendo que todos son más malos que la quiña de los partidos políticos y todos están a repartirse su tostada. Y ninguno puede, tiene mando. Y luego, de repente, pues les ilusiona Podemos o Vox. Bueno, que está en su derecho de que les ilusione y encima que nos sigan escuchando, porque si nos dejan de escuchar, apague, vámonos. Pero es un poco contradictorio. Ya se empezó ahora hace poco, no, pero si ya nos oyes mucho, nosotros no hemos tenido ninguna ilusión de ni vos, ni ningún partido, ni ninguno que salga ahora nos dará ilusión, sea quien sea el melenudo más melenudo pendientuso. Por favor, que aquí esto no es un problema. Que estamos hablando en serio, que esto funciona. Luego no se puede estar todo el día viendo la tele. Bueno, sí se puede, oye, Aldo, pero no quiero decir. Siento, me gustaría que interiorizaran más la información. Sabes las cosas, pero no interiorizarla no sirve para nada. Y hoy haremos algo también. María, es una cosa que también lo he encontrado hoy y te informo que vamos a acabar con algo muy positivo. Que es Katy diciendo, creo que ya lo habrás oído, de Masanobu Fukuoka. Eso, así va a terminar, aparte que, pues, no sé si son 6 minutos, una. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Masanobu Fukuoka o no has llegado a oír, María? ¿Estás, Marichu? Sí, que la verdad es que me suena, pero no sé exactamente. Ah, vale, bueno, es un japonés. Bueno, luego lo vamos a oír. Al final, mira, no voy a decir nada. Solo que es la hostia. Ahí os lo dejo, los dientes largos. Sí, sí, desde luego. Viendo lo que hacen en la ONU, desde luego que conocer lo que nos vamos a encontrar con este hombre, este japonés y esas técnicas que tenía, a mí me sorprende mucho que necesitemos los transgénicos. Por ejemplo, como dice alguno por ahí, algún ministro, es que hace poco oí a un ministro de Ciencias de Cuba decir que sin los transgénicos el mundo pasaría mucho hambre, ¿sabes? Y te quedas como, perdón, no se ha leído precisamente los estudios del señor Seralini avisando de lo que pasa con los transgénicos, entre otras cosas, vamos. Toda la información hay que cogerla con pinzas, y más de los medios de comunicación grandes, y con pinzas como mínimo. Entonces lleva una manera de leerla que si dejamos de decir chorradicas y no sé qué tal y cual, a lo que tengas tú que añadir ahora algo. María, ¿qué os parece si paso a un tema que además va a ir al pelo, que lo hemos puesto todas las veces, pero que es digno de poner y que nos vaya ablandando la mollera? ¿Cómo lo ves, Marichu, Katy? Perfecto. Perfecto. Ah, tienes vuestro consentimiento. Payo, Soul, Rebel, sospechar. Parece que sospecha algo, ¿no? Sí. Entonces. Es buenísimo. Yeah, man, this is the man called Payo, Soul, Rebel, para desmontando a Babylon, para decirle a todos esos politrix que sois unos degenerados y que vais a pagar por todo lo que has hecho. No. Fire Babylon, vais a pagar por todo. No creo en política ni en... Lo sabéis claro. Yo no culpo al prójimo por su exterior. Lo tenéis claro, vais a pagar por todo. No, no tengo bandera ni nación. No tengo tribu urbana ni equipo de fútbol. No soy un maestro para darte una lección. No. Ya, man, esto es Desmontando a Babylon. Aquí te damos las noticias que no te quieres creer. No sigo doctrina, solo atiendo a mi razón. Tan solo soy un músico perdido en Babilón, que ruge con la fuerza de un león. Oye, no te voy a dar la explicación de cómo va esta falla si no la entiendo ni yo. Tengo mis problemas y ninguna solución. Chico, no soy ningún sabio como el rey Salomón. Y digo, pom. Vaya, soy rebelde. Es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo. Estoy empezando a sospechar que nos quieren convertir en siervos que no quieren. Móvil. todos solo, componentes de un tanto por ciento, tontos útiles, fuerza laboral, ejército de masas, clientes para venderles cosas, colchón lo Mónaco, Sony, Bayo, prensa rosa, funda para el iPhone, votados de siempre, hipotecate por una casa, fichas de hormonas, pagas unas tetas, fúndete la pasta de verano en Ibiza en la discoteca, salen callejeros, monta una familia, nunca vivas de lo que te gusta, paga tus multas, no recurras nunca, teme por tu puesto de trabajo y no protestes, no ayudes a nadie, pisa siempre al débil, si le pasas que se lo merece, tú a la tuya, no te signifiques, chúpasela al jefe, búscate una piba que se deje por el bullas, pon Telecinco, córtate el pelo, cómprate una gorra y no le quites el precio, sueña con dinero, cena en el McDonald's, a dos horas estás sabiendo que no las cobras. Estoy empezando a sospechar que nos quieren convertir en zombies que no quieren pensar, en gente que no sabe elegir, solo otro número sin más, ni pasaporte o DNI. Decenas de miles de niñas y adolescentes, muchas, incluso menores de 15 años, trabajan en la industria textil asentada en el estado de Tamil Nadu, en la India. Son niñas y jóvenes a quienes se les recluta laboralmente hablando entre 14 y 20 años. La mayoría son Dalit, también conocidos como intocables. Aquí producen gigantes del sector textil como Zara, Bershka, Carrefour España, H&M, El Corte Inglés, Cortefiel, Primark, Benetton. La actividad de esta producción no se detiene ni uno solo de los 365 días que tiene el año. Los turnos de trabajo son de 68 horas semanales. El ambiente es insalubre y no se goza de derecho laboral básico alguno, ni bajas por enfermedad ni movimiento sindical. Y todo ello por 1,3 euros al día. Toma, pa' que tengas. Bueno, Marichu y Katy, ¿qué decimos? Pues que estoy empezando a sospechar, como Payo decía, que el sistema que están sufriendo las mujeres y las niñas en la India es el sistema que a ellos más les conviene implantarnos y que vamos un poquito hacia ese... Comentar que siempre se nos olvida, al final, somos malos con esto. Payo, un abrazo, hermano. Y Positive Vibes, que usamos las canciones de Positive Vibes para todos los tunes, vamos. Para todo. Cada vez que use uno, lo voy a comentar y vais a decir, joder, pero si tienes medio programa. Así que, y no les solemos decir. Oye, un abrazo ambos, fuerte. Eso es. Marichu, ¿qué te iba a decir? Creo que había que hacer no sé qué para que no se nos el pitido ese, ¿no? Ay, espera, que no. No suena, ¿no? O sea, ahora, nada, que te tenía enmudecida. Si es que yo soy el peor tirano aquí en el... Perdona, Marichu, le he dado el botón. No suena, ¿no? ¿El qué? El pitido. Ah, no, vale, pues espera un toque a este simpático amigo y sí, nuestro. Sí, le tenemos aquí, José, ah, sí, de Punto de Inflexión. Hola, ¿qué tal? Hombre, buenas. Buenas tardes, José. ¿Me oís bien? Sí, sí, hombre, un poquito flojo, pero bien, o sea, tragable. Entendemos, vamos. Ah, bueno, no sé. Adelante. Claro, que como hoy me han llamado a través del móvil, pues me he despistado un poco, pero nada, ya me imaginaba que hay vosotros por la hora. Ajá. Bueno, pues es que estábamos antes hablando, nos hemos llamado por teléfono de qué tal, tal, y hemos dicho, joder, pues cuéntanos algo de lo que me estabas contando, que era, pues nada, no un cotillo, pero una cosa de actualidad. Sí, bueno, en esta guerra o enfrentamiento entre, ¿cómo se puede denominar? De los textos, ¿no? Del feminismo y sus opositores. Entre el feminismo más extremo y sus opositores. Y claro, como todo es muy por grados y no sabes muy bien dónde entra, pues muchas veces hay como una especie de montaje frente a estas feministas más radicales, si se puede llamar así, que es como que muchas veces les roban las cuentas o les trolean para que parezcan como mensajes más ridículos. Sí, para hacer que como una falsa bandera, ¿no? Para que parezca que han dicho una chorrada a una feminista, sí, o algo así, ¿no? Un extremismo, ¿no? Más extremo. Extremismo más, aún más extremo, que tan extremo es ridículo. Porque claro, hoy veía en Facebook una supuesta captura de pantalla de una feminista, se llama Jessica Fillol o algo así. Yo creía que no existía, que era un meme, no, pero es real porque lo he visto. Busca en Twitter y tiene de cuenta de Twitter, tiene una página web. O sea, después de que hemos hablado tú y yo. Sí, sí, lo estaba comprobando. Sí. Claro, es que perdón un momento para que les pongamos un poco en tesitura, ¿no? A la audiencia. Estamos diciendo que no puede ser cierto ciertas cosas, determinadas cosas, por ejemplo, de esta persona, porque son tan brutas que no. Y entonces decir, bueno, vete todo a saber que la gente es capaz de no, seguro que. O sea, que lo has mirado y resulta que iban en serio. Iba en serio, que era un troleo. Es un troleo. Se llama así, ¿no? Troleo de troll, sí. Sí, que alguien, claro, te coge la cuenta, ¿no? Porque es que, claro, la cuestión era que supuestamente esta mujer decía que himen, la palabra himen, ¿no? Lo que tienen las mujeres. Sí, la virgen. Himen es y de la palabra inglesa ahí, hola, y men, hombre. Es como entrada al hombre. Hi man. Y tú dices, entrada al hombre como... para bienvenida, ¿no? Algo así. Sí, patriarcado, como que tú puedes siete la mujer, ¿no? Que no, que es virgen. Pero, claro, luego lo acomodas y dices, a ver, esto es tan ridículo que no puede ser cierto. Aparte, la palabra himen en castellano existía inglés. Era tan ridículo que me oigo con eco. Sí, pues a ver, espérate un poco. A ver, ahora. Hola. Sí, no creo que te pueda mejorar más a mi conocimiento. Bueno, ¿cómo oyes tú? Ahora mejor. Vale. Es que claro, hoy mismo suena, es como muy ególatra, ¿no? Pero bueno. Bueno, oye, no pasa nada, dale calla. Claro, y luego, pero me estaba hablando, que si realmente uno quiere luchar contra estas, o quiere combatir o dignificar en esta guerra o en este enfrentamiento, en este pseudo enfrentamiento, tiene al menos un poco con la verdad, no puede inventarse las cosas, porque es que si no enseguida te van a pillar. Claro, es que comentábamos que en general todos los bandos, no solo en general, en esta dicotomía de guerra entre hombre y mujer, inmigrante, no, entre toda esta guerra, que claro, muchos de los bandos lo que hacían era, si uno decía una de estas burradas, ¿no? Pues como es de los nuestros, bueno, lo dejan pasar. Y eso comentábamos, ¿no, José? Que se dejan pasar muchas burradas por la porque coincide con la ideología y entonces, claro, eso es una putada porque claro, de repente dices, por ejemplo, lo que decíamos, la feminista o otra persona de otra de ideología, no estamos hablando, es un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que claro, yo de repente digo, pues esta burrada ha dicho que hay que matar a todos los hombres, lo que sea, ¿no? Ay, perdón, esto no. Bueno, y entonces, claro, yo, si nadie dice nada, digo, interpreto que los demás o las demás están de acuerdo en otro tipo de ideas, me da igual la Marxi, lo que sea, me da igual. Los de Vox ahora, pues dicen los de Vox, no sé qué burrada. Pero bueno, va, eso, va, como es. Como lo dejas pasar, no sé si deja cada uno pasar a los miembros de su equipo, pero claro, entonces, hermanos, esto se va a convertir en injusto por parte de todo Cristo, no sé, o se está convirtiendo. Claro, porque por encima de las ideologías está la verdad, bueno, la verdad, esto pone ahí como algo religioso, pero es la verdad en el sentido de ver, investigar los hechos e intentar acercarse lo máximo posible a lo que ha ocurrido realmente, pues dentro de la imposibilidad material de acercarse a la verdad. Luego comentaremos exactamente los mecanismos mentales que se ponen en funcionamiento en la propaganda para que esto sea así. Dentro de unos minutos lo comentaremos exactamente, que por ahí lo tiene Katy. Ana, ¿y cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Los sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos. Este ejemplo que daba de esta mujer, de la Jessica Fillol, ha ocurrido con otros feministas de este estilo, no solamente con ella. Porque en este caso era troleo, hemos dicho que alguien se ha hecho con su cuenta, sí, ¿no? En este caso, vale. Sí, algo así. Otro ejemplo con esto con Irene Chubarela, que es más famosa, esa creo que es del País Vasco, no me da mucho caso, creo que es. Sí, efectivamente. No sé si es de Bilbao o sí. Esa es más famosa y también le tiene muchas ganas y le trolean, porque lo que se puso de. Como que esta mujer dijo que fue esta mujer en concreto, uh-huh, y que luego se demostró que era falso, pero en la captura esta del meme o lo que sea, la captura esta de sus propias palabras va rebotando por Facebook y por Twitter, ¿no? Sí, cual cosa era, cierta, vamos. Era como que si un musulmán violaba a una mujer, eso a ellos no les preocupaba, a feminista no les preocupaba, porque como no era un hombre hetero blanco, no importaba, era algo así. No creo que haya dicho algo. Bueno, esta gente capaz de decir cosas muy, para mi modo de ver, brutas, pero no. El teleo iba por ahí, que esta mujer había dicho eso, que si una mujer la violaba a alguien que sea un musulmán o alguien que no sea blanco, no pasaba nada. Como que no le importaba. Sí. Que ella lo que le importaba es si había sido cometido por un hombre hetero blanco. Y eso no era verdad. Pero el rumor se ha corrido muchas veces. Era algo así. Bueno, o sea que hoy en el fondo, pues bueno, lo que nos traes es el cotilleo del cotilleo. Quiere decir, que tengamos cuidado con lo que oímos y compartimos en las redes. Porque pero no tan cotidiano, porque al final estos rumores o estos troleos se repiten de vez en cuando y se le da mucho bombo. Claro. Entonces, tú puedes decir a esas mujeres lo que quieras, pero joder, di la verdad, opina sobre lo que dicen de verdad, que ya es bastante fuerte, porque esta gente es para hablar de comida aparte. Sí, yo creo que en líneas generales lo que se está pidiendo, José, es de la ideología que seas, que no vale todo, joder, que no vale todo, que hay que apreciar la palabra de uno mismo, de alguien que te tiene que dar puta vergüenza haber dado por bueno cosas que no eran y acusar a alguien. Yo me acuerdo una vez, en un sitio concreto, que se le acusaba a alguien de una cosa concreta. Yo digo que no, y al final era, bueno, se encontró por lo que se discutía, no tenía la culpa el tío. Y me cago en 10, que me dan ganas de decir hasta el nombre, pero no lo va a decir. Vale. Entonces estaba ahí la... Era una grabadora. Está ahí la grabadora. ¿Cómo que estaba ahí la grabadora, hijo puta? Le acabas de estar acusando a una persona. Y está claro que no lo tenía seguro porque él no lo tenía. Tú considerabas, creías, opinabas que el otro podía tener... Era el último, ¿qué tal? Y resulta que al final no, estaba en no sé dónde, que algo pasó. Tal. No puede, no se puede decir, vale. No, vale, no. Tienes que pagar eso que has dicho, joder. Tienes que chuparle el culo, pedirle 40 veces perdón. No se puede mentir alegremente. Pero es que hoy en día sí. Porque si es en el fragor de las redes, digamos, bueno, pues yo estoy de un lado del otro, que no se puede, que da igual, que si tu lado dice una cosa, que tienes que seguir, no sé, tus principios personales. Claro, si eres un borrego, pues no. No, te pones del lado de la borregada y hemos terminado, ¿no? Pero claro, es que así, eso no sé qué idealismo es ese. Perdona, Jorge, José. Sí, no, estaba buscando en contra del tweet que le achacaban a Jan Chimera. A ver, lo vuelvo a repetir porque no se enteráis. Las feministas no nos defendemos de violaciones de inmigrantes. Es una guerra contra el hombre blanco solamente. O sea el tweet que le achacaban, pero es falso. A ver, es una burrada tan grande como la... Es una burrada más grande que la anterior. Ajá. Esta mujer dice muchas burradas, pero no le achaquemos burradas que no ha dicho, porque si no es que enseguida te pueden pillar. Bueno, pues muchas gracias por traernos este cotillo y por más que nos traigas. Una buena reflexión, además. Bueno, cotilleo, cotilleo nada. A ver si alguien cree que va a hacer José la sección rosa. No, no va a haber nunca sección rosa. Pero sí les he puesto una canción mientras te despedimos, José, a todos aquellos que alegremente se creen todo lo que les conviene en su ideología y lo sueltan por ahí, pudiendo hacer mucho daño, porque la canción yo creo que más les bueno, pues les vas a estar. Porque son unos pequeños mafiosillos de mierda, de los que encima no se atreven a ir a la cara, o sea, sí. Pero están actuando así de mal. Acusarle a alguien de que tenía una grabadora y no la tenía, eres un puto mafioso. Si no, a otra cosa, pides disculpas con pensar porque te has equivocado. Eso es. Bueno, eso es otro tema. Pero en el discurso político, que no se puede, no puede sobrar la ética personal. En el momento que sobra, es mentira. Toda la ideología que tengas o lo que sea. Bueno, pues nada. Bueno, José, un abrazo. José, un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Y retomamos, María? Sí. Hola. Estaba desmuteándome. Un abrazo, José, que no he llegado a tiempo. Pues, ¿qué os parece si leo una frase de cada uno y luego me contáis cosas? Vale, perfecto. ¿De cada español? Bueno, de cada uno de los personajes de los que... Bueno, no de todos, pero de tres de ellos. Sí, sí, perdona por esta prueba irreverente y absurda. María, tú no tienes la grabadora. Venga. A ver si lo voy a haber perdido. Dice... A ver si adivináis de quién es. Es la preocupación por las posesiones, más que ninguna otra cosa, lo que evita que el hombre viva noble y libremente. Ojo, pues... Os digo otra vez si adivináis quién es. Sí, sí. Cuando encuentres oposición, aunque provenga de tu esposo o de tus hijos... Ese es Russell. No. No lo sé, yo digo que no creo. Ahí va. Ah, se nos bueno, nos la recuperaremos ahora, María. Pues no lo sé, me ha dejado con las dudas porque no sabía... Esto ha sido una colgada estratégica para dejarnos nerviosos. Nos ha dejado todos con las ganas de saber quién había dicho esa... quién estaba diciendo esa frase. Que no sé si sea Russell, pero seguramente luego tendremos por ahí alguna de Bertrand Russell, que es otro de los... que están invitados hoy a este programa sobre sesgos cognitivos, que era algo que ha nombrado antes Gus y que hablaremos de ello en Saberes Poder un poquito más, explicándolo un poquito más y veremos que es muy fácil de entender y que nos va a ayudar. María, ¿de quién era? Ah, ¿estás todavía conectando? Vale. Hola, que estoy saludando aquí a nuestro técnico anónimo que ha venido y nos está saludando desde control y Bueno, yo iba a comentar algo de lo que habíais comentado José y Gus, porque, por ejemplo, tengo por aquí una frase muy interesante también de Ortega Gasset sobre ideas y creencias, que dice que mientras que las ideas se tienen, en las creencias se está. Y además está de tal modo que de ellas no se suele tener ni idea, sobre todo cuando se trata de las creencias básicas o fundamentales en las que reposa nuestra vida. Cosa que también es, pues mira, para tener en cuenta. María, Marichu, ¿estás ahí? María, sí, sí. Ay, la solución, queremos la solución. Sí, bueno, antes de terminar de leer, porque es muy buena la frase, dice: perfecto. Cuando encuentres oposición, aunque provenga de tu esposo o de tus hijos, trata de superarla por medio de la razón y no de la autoridad. Pues que una victoria dependa de la autoridad es irreal e ilusoria. Por cierto, hoy pretendía yo acercar a estas teorías que tenemos o estas informaciones, acercarlo a la vida diaria para que la gente vea que le toca más de lo que parece. Hace un año vino, es que es muy importante si no se me olvida, Cata. Me dice, las cort, como con la mano, ¿no? Es que si no se me olvida, y esto es importante que me ha venido ahora. Le llega un papel diciendo hace 2 años que bueno, que ahora llega el momento de decidir si quieren un tipo de educación o la universidad, no sé qué. Y entonces le dan un libro, como un panfletillo de instrucciones, en el cual le dicen: no te dejes aconsejar. Tus padres y tus familiares pueden querer lo mejor para ti, pero como que están anticuados, ¿no? Comparado con lo que ya sabes tú tal. Entonces tú lo que tienes que hacer es lo que tú sientas y es lo más importante y no sé qué, no sé cuántos. O sea, que no le haga ni puto caso a sus padres en la decisión. O sea, no dice al final la decisión tiene que ser tuya, pero escúchales. No, no. Los padres son unos atorpedados. Recházalos. Pero porque son unos anticuados de buen corazón, pero tienen ni puta idea de nada. Algo así. Y el papel es que me encendió. Me cago en 10, pero bueno, entonces, bueno, fijaros cómo pretenden, y lo vamos a ver varias veces desde diferentes sitios, cómo lo que pretenden es que la educación dejara al niño de su familia, del amor, de la historia familiar, eso olvídate, y que vaya todo tipo laboratorio. Lo vamos a ver en todo. Entonces ya sabes de quién es la frase. De Bertrand Russell. Claro que sí. ¡Hala, hala! ¡Toma ya! Toma ver, para que y luego el tema también de esta última, ¿no? Muestra un poco el trabajo que ellos hacen en trabajar en la mente de la gente. La diferencia, por ejemplo, entre 1984 y Un Mundo Feliz, la única diferencia real es que... por así decirlo, Orwell mira más hacia la imposición de la autoridad y Huxley hacia el consentimiento de la población, ¿no? Mm. Y parece que la sociedad fabiana en general y toda esta gente que está interrelacionada entre sí, pues Huxley, Darwin, Russell, etcétera, etcétera, todos tienen claro que se necesita del consentimiento de la población para que esa victoria sobre la población, ese control sobre la población, sea efectivo y duradero. Porque van asegurando. Ejercer la autoridad todo el rato es muy cansado y muy costoso. Hay que conseguir ese consentimiento y entonces tendrán un control total y muy barato. Por ejemplo, el decir, es que hemos vivido por encima de las nuestras posibilidades, es normal que muchos le quiten el piso, no sé qué. Estás consintiendo que nos hagan esta, porque encima te estás culpando a ti, otra. Estamos destruyendo el planeta, somos como un virus y tú te sientes culpable y eres un pobre desgraciado como todos los demás. No tienes capacidad de joder el planeta. No, si es que entre todos, sí, mira, verás. Es como lo de los plásticos ahora. Hay los plásticos, hay que ir a los supermercados. Pero joder, Greenpeace, coño, ir a donde... ¿Quién maneja los plásticos? Pues las industrias petroquímicas. ¿Quién son? Pues vuestros jefes, Rockefeller Foundation y la madre que los parió. Entonces, la atención. Claro que hay muchos plásticos, porque no le hemos cortado las pelotas a los que gobiernan el tema de los plásticos, que os pagan a vosotros las subvenciones y toda la pasta que... Por eso Greenpeace, no están los plásticos, no digas los supermercados, qué chorrada. Bueno. Por cierto, ¿sabéis de quién es lo de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿De quién? Pues es de Joseph Ackerman, que era presidente del Deutsche Bank, miembro del comité directivo de Bilderberg, y que convenció a la corona belga, Bueno, convenció al gobierno para que pagara los créditos impagados del pueblo, ¿no? Conseguir una garantía, yo doy crédito y el que no pague lo paga el Estado. Y se lió a dar créditos a todo el que no lo podía pagar, claro. Y la frase, claro, le venía ni al pelo. Un tío que además es ha sido acusado de hacer que un directivo del banco se acabe suicidando, ¿no? Gracias, pues yo que pensaba que era yo el que me había inventado la frase, fíjate. Como la mayoría de la gente. Claro. Ha pasado lo mismo que al resto. Si nos hemos iluminado, nos hemos dado cuenta de nuestro error y hemos dicho, no, si es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Total. Pues no, casi todas esas frasecitas están inventadas, las vamos a ver luego en sesgos cognitivos, son inventadas y posicionadas en el mercado, por decirlo así, de la información de nuestra mente, de maneras muy inteligentes, muy sucintas. Ha dicho María que tenía dos frases más, me parece, ¿no? Sí, bueno, este es un parrafito. Dice, está estrechamente ligada con esta regresión en caridad la disminución de la consideración de los hombres por la verdad. En ningún momento de la historia del mundo la mentira organizada se ha practicado con menos vergüenza, o por lo menos gracias a la tecnología moderna, más eficientemente o en una escala tan amplia que por los dictados políticos y económicos de este siglo. Mucha de esta mentira organizada toma aspectos de propaganda, inculcando odio y vanidad y preparando los ánimos de los hombres para la guerra. El objetivo principal de los que mienten es la supresión del sentimiento y del comportamiento caritativo en el plano de la política internacional. ¿Russell también? ¿Cómo? ¿Que también Bertrand Russell es ese? ¿Qué va? No. No, a mí tampoco. Este es Huxley. Pues, El fin y los medios en 1937. Tú fíjate lo que está diciendo, que parece que está hablando de hoy. Sí, sí, sí. Estamos hablando de hace casi 100 años. Sí. O sea, que están tecnológicamente bien, con métodos más físicos, como puede ser 1984, que yo lo miro un poco así, o con métodos más psicológicos, drogadícticos, porque se usan drogas, otros métodos más avanzados tecnológicamente, se están poniendo en marcha esas tecnologías desde hace tiempo, mucho tiempo, y mejorándolas. Entonces, no querer mirar por dónde te pueden estar haciendo y qué es muy peligroso, porque te puedes convertir en el idiota número uno del mundo que pensaste que te inventaste lo de que está por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Así es. Pues no, y es más, en los que ya lo extenderemos en otros programas más adelante, los think tanks, en los sitios, centros de pensamiento, think tanks, estanques de pensamiento, se inventan los eslóganes de los dos bandos. Eso lo vi muy claro en lo de Barcelona, lo vi clarísimo. Cómo llevaban los propios trolls el asunto al tema de enfrentamiento entre Islam, no sé qué tal. Entre catalán y español. Dices el atentado de Barcelona. El atentado de Barcelona. El proceso de ahora también el otro para. Pero el atentado de Barcelona fue antes de lo del proceso, meses antes, pero ya se estaban calentando las tornas. A ver, si un tío va y atropella a alguien, que, o sea, que ya sabemos que nosotros no creemos eso, ¿no? Pero si eso es así, joder, ir a venir, que aquí se hablan ya en cristiano, no sé, ese tipo de. Es absurdo, ¿no? Bueno, pues no, se usa muy. O sea, se usan en las dos dialécticas. Fíjate si se han inventado las dos lados que se inventan. El estamos por encima de nuestras posibilidades. Y luego también probablemente se inventen el. Pero eres idiota, ¿te crees que te has inventado tú? En nuestra parte lo mismo está inventada. Cuidado. Me he explicado también, ¿no? No creo que tanto. Y mucho menos en un equilibrio, pero puede ser. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Sí, no, es que es así. Es que es así porque viene de la misma. A ver, tú lo has dicho antes, la sociedad fabiana también se puede considerar un tanque de pensamiento de su época. Quiero decir, porque hombre, ¿cómo lo sabe? Quiero decir, luego la palabra tanque de pensamiento será más moderna, pero la función. Perdóname, y de esta. Y de esta, sí, sí. Cuidadito con la sociedad fabiana hoy en día, que la mayoría de la gente no sabe lo que es y tienen mucha influencia en el resto del mundo y en muchos partidos. Porque tienen gente luego dentro de muchos partidos. No es un tema político sin más, ¿sabes? Es precisamente eso. el establecer cierto. Es más, hay una frase, es que no me acuerdo cuál de ellos es, pero dice: hacemos una decimos una cosa con nuestros labios mientras que hacemos otra con nuestras manos. De por sí, si no recuerdo mal, el logo es un lobo con piel de cordero, ¿no? Sí, eso es. Vamos, que ocultarse sí. No se ocultan tampoco, ¿eh? Sí, sí. Pues otra vez, otra por mil veces lo voy a decir, por favor, no estaba predestinado, pero los medios de comunicación en su integridad pertenecen a gente que está en la sociedad fabiana o similar, que se conocen entre ellos y que pueden hacer un núcleo fácilmente, porque no habrá más de, pues no sé, 100 personas que hagan eso. Es como un pueblito pequeño, esa gente. De hecho, entonces, si con la información que tú has cogido los medios, crees que vas a poder razonar algo, vas mal, persona. De hecho, David Rockefeller, en sus estudios universitarios, se graduó precisamente en la sociedad fabiana. Estaba muy interesado en todo este tema de la sociedad fabiana. Si cogemos la historia de la Fundación Rockefeller, claro, y vemos la sociedad fabiana, vemos que van muy a la par en cuanto a ideas y acciones, vamos. María, tenías una frase más, me parece que... Sí, esta sí. La voy a poner muy fácil, pero es que es necesario. Dice: los deseos humanos son el vapor que hace que la máquina social funcione. A no ser que los entienda, el propagandista no logrará controlar el inmenso mecanismo de engranajes más o menos unidos entre sí, que es la sociedad moderna. Pinchas tú, papá, vamos a tomar otra pincha. Berrais. Bernier. Bernier. Claro. Pero es que es verdad que al final lo que estamos dando nuestro consentimiento, yo creo que es muy importante que la gente se quede con ello, ¿eh? Sí, es muy importante que no demos el consentimiento. Y es muy importante, en contra nuestra, que lo dejemos pasar. Eso es ya dar el consentimiento, ¿eh? Para esta gente, dejarlo pasar, no necesita decir consiento. Te dejas y hemos terminado. Decía Desmond Tutu. Y pasa otra cosa, que perdona, empaquetan ya esas creencias hasta ese momento, las dejan fijas ya indudables y analizan y tiran para adelante. Ha llegado con nosotros el anónimo, ¿eh? Ya le he saludado yo antes. Ah, saludado, vale. Se me ha ido la pinza. Pues solo bueno. Desmond Tutu, una frase. Sí, sí. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado opresor. La próxima vez que veas una injusticia, piénsatelo. Que lo mismo si haces algo, mañana es una menos. Así es. Yo iba a añadir una frase que es de Bertrand Russell, del primero de las tres que ha citado María, porque creo que también viene bien para introducir todo este programa. Que la frase viene a decir: creo que la cuestión que será de mayor importancia política es la psicología de masas. El aumento de los métodos modernos de propaganda ha aumentado mucho su importancia. De estos, el más influyente es el que llaman educación. Propaganda, cuidado, ¿eh? La religión tiene una función, aunque cada vez menor. La prensa, el cine y la radio tienen una influencia cada vez mayor. Cabe esperar que, en su momento, cualquiera podrá persuadir a quien sea de cualquier cosa si agarra al paciente jovencito y recibe dinero y equipo del Estado. La cuestión hará grandes adelantos cuando la tomen hombres de ciencia bajo una dictadura científica. Esto está en el libro El impacto de la ciencia en la sociedad, del año 1951, de Bertrand Russell. Y llama, dice que los métodos modernos de propaganda, el más influyente es el que llaman educación. Sí, pero es muy interesante comentar una cosa que desde el mismo Bertrand Russell, no sé si es de este libro o del otro, del de la perspectiva científica del año 31, que dice que nada se podrá hacer si se coge a los chavales con más de 10 años. O sea, que hay que separarles, lo pide encarecidamente todo el mundo, porque pasa esta cosa, que hay diferentes gentes que parecen que son de diferentes lados, pero si les escuchas con cuidado, te das cuenta que el objetivo final es el mismo. Por ejemplo, que los niños los tenga el Estado, pues coincide con otras ideologías que parece que son anti, ¿no? Que son revolucionarias, que los niños no... pero coincide, qué raro, ¿no? Entonces, claro, luego si encima de esas ideologías, pues follow the money y resulta que conecta, que están pagados, pues ya está claro. Muchas que parecen de diferentes cosas, al final tienen el mismo objetivo, que gobierno, dictadura científica mundial, unida, global. Ese es el objetivo final. Por lo tanto, todas las canciones de We are the world al lorito. Nosotros somos el mundo. Todo eso es para emocionarnos en cuanto a al tema global. Para que te autoincluyas. Claro, y lo, las películas Independence Day, vienen los marcianos, nos atacan y entonces ya todos, y el momento álgido que te ponen los pelos de punta es cuando todas las, el presidente, claro, no podía ser de otra manera, de Estados Unidos dice, lucharemos juntos, sí, tal, bien, y todos bien, vamos a por los marcianos, ¿no? Global, global, todo lo que sea, somos todo uno, pues nosotros que venimos del mundo reggae, somos todo uno, nosotros decimos, no, mira, ¿cómo es lo que a ver cómo es lo que solemos decir, joder, si, juntos permanecemos, ¿no? Sí, bueno, esa es otra frase con cuidado, es que todo hay que tener ahora ya con cuidado, no, pero lo que me refería es somos una unidad, ¿no? Digamos, y nosotros decimos no, nosotros no somos, estamos unidos por el momento estamos a otra, en unión, digamos. En unión, sí, pero no somos la misma, no, porque no somos una cosa. No, ¿por qué? Porque si claro, os fijáis, es que la unión haga la fuerza. Hay que tener mucho cuidado. Esa fuerza viene precisamente de la diferencia entre las personas. Claro. Por eso la unión se hace importante, porque todos somos diferentes. Entonces tú complementas lo que yo necesito, yo lo que tú necesitas, y entre todos podemos crear cosas muy grandes. Eso es. Pero respetando esa diferencia, claro, entre las personas, porque si no, habremos perdido el o sea, ya no seremos seres humanos, seremos otra cosa, pero no solo eso, pero no seres humanos. No solo eso, por motivo logístico y de pura técnica. Si todos somos uno, ¿qué ocurre? Que ya somos un grupo. ¿Y qué hemos dicho en este mismo programa, y eso que ni, sin pretenderlo? Que todos perdonamos a los de nuestro grupo lo malo. O sea, las técnicas grupales son mucho más fácil manejar una masa que gente independiente de pensamiento. Son muy fáciles porque ahora les dices a los que sea, oye, ¿qué? Que este le matamos pero era muy malo. Hombre, es que ese se lo merecía. Y ya está, entonces sí se puede, ¿no? Depende. Porque ese sí se lo merecía. Por ejemplo, los de ETA son tan asesinos que eso sí, pero la pena de muerte no. Guardias civiles que hayan torturado, o el otro día me puso alguien algo que como que hablaba que víctimas de ambos bandos, y no sé de lo que hablé en el programa, a quien sea que ha puesto eso, que me ponga exactamente qué, a ver si le voy a responder una cosa que no me ha preguntado, porque yo no me acuerdo, no es que no me llevo los papeles, yo quiero decir, no me acuerdo exactamente de qué te referirás, pero si te refieres al tema del País Vasco, sí, víctimas de ambos bandos, efectivamente, tal y como lo digo. Y pasa una cosa que no sé cómo puedes escuchar este programa si no piensas que hay víctimas de ambos bandos. No digo quién sea más, menos o nada, pero que aquí sobrevivientes víctimas por muchos bandos ha habido. Es que, vamos, querer pretender que no, porque unos son. No, que olvídate. Luego ya veremos otra serie de cosas, como en todo en los grupos. O sea, si yo ahora hablo de no sé qué del género, es que soy un machista o tal. No. Simplemente no creo en determinados asuntos. No me englobéis, no nos englobéis. Ahí es donde está la diferencia, yo creo, entre unión y unidad. Yo creo que además es un hecho probado que cualquiera puede constatar desde la comodidad de su casa, que en el País Vasco existe una represión extra y encima una cortina de humo en que como ha existido ETA, ya puedo hacer lo que quiera con los vascos, puedo cargármelos y que no pase nada, puedo encerrarlos 2 años en la cárcel por una pelea en un bar, puedo. Puedo darme de baja del Twitter de Desmontando a Babilón. Una puñetera noticia, y perdóname porque es que al final va a parecer que soy yo más vasca que vosotros, pero es que de verdad que me pongo enferma de ver cómo constantemente, si eres vasco, la policía te puede pegar un pelotazo y matarte, que no pasa nada. Si eres vasco, te pegas un día con un tío, resulta que es guardia civil, y te tiras 2 años en la cárcel, eso esperando a ver lo que te echan. Sí, yo puedo... O sea, perdona. Sí, sí. Entonces... y otra cosa, la guardia civil... Yo soy de Madrid, Tú imagínate, yo tengo 2 hermanos, que mañana mis 2 hermanos se confabulan y matan a mi madre. ¿He matado yo a mi madre? me merezco yo lo que me venga. No sé si me explico. O sea, eso ya sin entrar en otras muchas cosas que se podrían entrar. O sea, ya sin entrar ahí. ¿Eh? Ni en política, ni en leches. No, o sea, estamos hablando de que hay una desigualdad y un menoscabo de los derechos que hay en todas partes, pero si eres de un grupo minoritario en el que te dan caña todos los días en la tele, olvídate que nadie va a ir a ayudarte. Efectivamente. Hoy se nos han dado de baja en el Twitter, pero no sé, todos los días se nos dan 7-8, de alta. Pero hoy han sido de baja. ¿Por qué? Pues porque ha sido lo de Alsasua y he compartido, pero mucho menos que lo que quisieran los de Alsasua, pero bastante. Y además he puesto una cosa. ¿No os da envidia ver a todo un pueblo unido en contra del poder? Pues si no os da envidia, debería daros. Claro. Pero claro, ahí, ¿qué pasa? Empiezan los resortes de la propaganda a funcionar. En ese mismo momento, sesgos cognitivos, que luego explicaremos para que todos lo sepáis qué es. Y entonces dice, este tío está a favor de ETA, habla 7 veces euskera, nos va a obligar a todos a hablar euskera y a saber la mitología. O sea, una serie de cosas que yo no estoy diciendo. Estoy diciendo que un pueblo que se une contra el poder, porque os voy a recordar una cosa, a ver si ya de una puta vez empezamos todos a espabilar. La Guardia Civil es el puto nuevo orden mundial. La Policía Nacional también. Y la Ertzaintza también. Y los Mossos de Cuadra también, joder, coño. Es que todavía alguno del otro día me dice, claro, es que la Guardia Civil, lo que pasa es que la Ertzaintza no pega, digo, joder, que si pega, la hostia. Y pega más que el superglue. A ver, un organigrama armado al servicio del Estado, ¿qué coño va a ser? Pero es que si nos has oído todos los programas y estás así, bueno, pues mejor que nos oigas a nosotros que no otras cosas, ¿no? Pero chico, no pavilas. Bueno, esto viene a huevo de lo de las distorsiones cognitivas, porque generalizar es la distorsión cognitiva más frecuente del ser humano, y que le pregunten a los guardias civiles o a los ertzainas o a los nacionales o lo que sea, ¿qué pasa cuando uno se sale del tiesto? Dice, oye, que es que no estamos haciendo nuestro trabajo, que esto se está convirtiendo en una mafia. ¿Qué pasa con esa gente? Eso en la tele no te lo van a contar. Pues parece... Pero son mucho más duros incluso con ellos, que con un ciudadano que pillaran en la calle. Pero eso se acalla, cuidado, que al final la gente entra a veces, no digo en todos los casos, algunos entrarán con la idea de voy a defender a mi pueblo, yo un servicio a la comunidad y tal, y acaban entrando en un sitio sectario donde pensar por ti mismo no está bien visto, y donde no tienes narices a dar la cara, porque lo más seguro es que te la apartan. Claro. Bueno, y aquí recordar, sin más, yo he dicho varias veces que soy... Mi abuelo era guardia civil, y parte de mi familia no es vasca. Que no, es verdad eso, que esto es ya... No, esto es mucho más complejo y hay que saber para abrir la bocaza. Pero claro, abrir la bocaza enseguida a poner penas de muerte hay muchos. Es uno de los temas que tiene Vox, por ejemplo, ahora que me hace gracia porque hay gente que se cree que es antinuevo orden mundial. Ya, sí. Y vos le cae bien, tío, que no te enteras, que esto es lo mismo que he dicho antes de la Guardia Civil, la China y tal cual. Yo quería añadir... comentar una cosa, solo con esto ya termino el asunto, porque no quiero hablar del tema vasco ahora mismo, que no es el tema, perdona, Katy. Es más, la propaganda, aunque es un buen asunto. Vamos a ver, la cocaína la metió en el País Vasco la Guardia Civil con Galindo, pero está reconociéndose el informe Navajas, te quiero decir... Que si tú pretendes que aquí se le tenga mucho cariño a la Guardia Civil, te lo dice un nieto de la Guardia Civil, es que estás loco. Porque tú te olvides de que nos metieron todos los kilos de coca y nos lo sigue metiendo. Concretamente, Puerto de Pasajes, Galindo y sus hombres antiterroristas. En Chabrondo. Pero que no es un creo que parece que alguien dijo. Que no, que hay documentación. Que hay documentación de sobra y desaparecen. Y grabaciones la cocaína, y de todo. Cocaína. Sí. Nos la han metido y han destrozado pues una generación entera. Entonces, bueno, vale, no pasa nada, les perdono. Pues no, es que ya sin tocar el tema político, hermanos, pero ¿qué pasa? Que no veis la realidad. Entonces, claro, el que está despierto tiene que sufrir, porque sus ideas se van a joder en una gran parte. Yo me he ido dando cuenta, a mí me jode en el alma que seamos tan putamente nuevo orden mundial los vascos, ahora con todo lo que hemos luchado, pero claro, pues, por el lado de la izquierda y por el de la derecha también, pero sobre todo por el de la izquierda, nos tienen gilipollados ya. La ONU son los hijos de la gran mambemba, son la organización más corrupta criminal que haya. Cualquier subvención que venga por ahí no es bueno. Pues Bilbao, ahora estamos de putin bolo. Pues a mí me avergüenza eso, porque vas por el metro de Bilbao y parece que hago en día un mundo feliz. Ni una pintada, no me gustan las pintadas, que prefiero que esté limpio. Ni, pero es que no, o sea, es un control absoluto, no hay ni un gramo de pintura, te detienen en un minuto. Es más, tú entras con una guitarra y nadie te dice nada. De repente la sacas como que vas a tocar y cuando pegas el primer acorde aparecen dos tipos en el vagón. Pero que no te da tiempo a nada. Abres una cerveza, que es, me acuerdo que con Ángela de Bar, que no nos dimos cuenta. Y que íbamos a no sé qué tal. ¿Te acuerdas que nos metimos para otro lado encima? Sí. Y joder, y dice, ¡shh! Y no está, no había nadie ahí. Te ven con cámara. Y es que al no sé qué decirte, un minuto o dos. Oye, perdona, eso no me dio tiempo ni a darle un trago, joder. Sí, o sea, iba, y eso iba, me avergüenza que seamos tan jodidamente modernos, porque eso no es moderno. Yo iba a comentar que en el tema de lo que has estado, de lo que estáis comentando, ¿no? De la desigualdad que hay dentro de esa igualdad que supuestamente dice la Constitución Española, que todos somos iguales. Si María y yo, por ejemplo, nos vamos a reivindicar nuestros derechos como mujeres y queremos ir a la calle y luchar y enfrentarnos a la autoridad, pues si ella quema un contain, le harán una reprimenda. Pero si yo quemo un contain, me voy, ¿cuántos son? 7 años a la cárcel directa, ¿no? La tigresa de Alejandría, sospechosa de matar a 47 y tal. Si os fijáis una cosa, hay 800 presos vascos, ¿no? Es que además ni os adivinaría en muchos de qué lado, de si estoy de un lado o de otro, porque es que procuro hablar tan... Bueno, cada uno, cuando les oyes, acusado de matar a 40. Vamos a ver. 800... muertos ha habido, 800 presos hay, y todos están acusados de matar a 40, 25, a 32. Quiero decir, 2 más 2, no son 17.000, o sea, no vale todo aquí. Y recordar, sin más, que ¿qué es de verdad la información? Pues saber diferenciar, mala siempre va a haber, lo más importante de lo menos. Entonces, el 11M es algo muy importante que debería estar quitando mucho tiempo a nadie que hable de el 11M. 200 muertos con la posibilidad, vamos a dejarlo ahí, de que sean de los nuestros los que lo hayan organizado y hayan matado a 200. ¿Qué pasa? Que bueno, va. Como no hay chapelas, no me jodas, hombre. Y luego, ¿quién pidió perdón cuando acusó a los que no eran? Pues nadie, aquí todo vale. Y el todo vale, no vale. Pero en ningún lado, me habéis visto a mí defender alguna conducta violenta de nadie jamás. No, que tú te hayas hecho tu paja mental, es que no podemos hacer nada contra la enorme propaganda en el tema vasco y en otros, pero yo creo que mucha gente en España se dio cuenta de la verdad lo que había con Gamonal, porque de repente que digan que Gamonal es ETA, pues ya dijo, oye, ¿qué pasa tú? Que al final te vas a ir a la verbena de la paloma es ETA y luego el Rocío también, ¿no? Entonces ya esto es excesivo, es que nos engañan muy fácil. Yo ya he terminado mi diatriba. Entonces, sí, las víctimas de ambos lados, sí, eso quería decir. Pero claro, bueno, pero gente que vea eso, la hay en todas partes, pero no se la da voz, ¿me entiendes? Claro. No se la da voz. Se le da voz, y además hoy en día con el tema de las redes sociales pueden manejar de tal manera las redes. Yo te digo una cosa, yo comparto algo que ha compartido otro, la cosa más chorra, no suelo compartir muchas de esas, pero de esas que te hacen gracia y las compartes, las ve todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Sí, sí, sí. Yo publico un enlace a mi blog, al vuestro, a los canales de YouTube, tal. No lo ve ni Dios. Que la gente me pide que se los mande por privado, por favor, y yo no tengo tiempo de hacer eso. Porque no los ven. Y lo tienen todo puesto para que se suponga que les tiene que avisar de todo. La gente desaparece, te escribe diciendo, oye, ¿por qué me has eliminado? Oye, mira, yo no he eliminado a nadie, tal cual. O sea, es que no, la gente no es consciente de hasta qué punto pueden incidir donde les dé la gana. Claro. Y mientras que le toque a otro parece que no pasa nada. Pero hay que usar siempre primero la lógica. ¿Eh? Y efectivamente, de eso va el fin y los medios de Aldous Huxley, de que el fin no justifica los medios, porque los medios implican el resultado final, influyen en el resultado final. Claro, ¿sí? No es lo mismo defenderte de un asesino que ser un asesino para defenderte, porque el asesino que se defiende del asesino no es lo mismo que el inocente que se defiende del asesino, fíjate si influye, ¿no? Entonces, pasa otra cosa, vamos a ver. Si alguien cree que vive en un estado de derecho o algo así, bueno, que se oiga todos nuestros programas otra vez, no vamos a ponernos en esos supuestos. Hay que interiorizarlo. Sí, sí, perdón. Te digo una cosa, muchas veces a lo mejor no es tanto cuestión de, ni de nacionalismo ni de no nacionalismo, sino que está claro y nadie puede negar, porque se puede documentar, que el País Vasco y Cataluña son pueblos que continuamente luchan por sus derechos. ¿Me explico? Igual que hay poblaciones de Andalucía que no viven como el resto, o etcétera. ¿Por qué? Porque la gente, pero a ese tipo de pueblos se los criminaliza para que no cunda el ejemplo. ¿Eh? Porque mientras que yo te digo que aquella gente está fatal, mejor que allí ni mires, no vaya a ser, claro, no vaya a ser que veas la Osakidecha, ¿cómo se dice? Osakidecha. Pues no, pues que veas cómo funciona allí la seguridad social, o que veas los sueldos, las condiciones laborales, que aunque allí pueda parecer que son una puta mierda, con perdón de la expresión, según vas bajando, cada vez es peor. Por algo será. A lo mejor es que lo que pica es que uno no se deje manipular. Contra menos se deja manipular un pueblo, no, más defenestrado va a ser. Bueno, cuidado, pasa con las personas, lo mismo, vamos a ponerlo en escala pequeña, hay alguien que se atreve a hablar, a decir lo que dice, y entonces, los que no tienen huevos, algunos se callan, pero muchos encima aprovechan para criticarle. Es que te crees que porque tengas más claro que... Porque tienen, ¿no? Pues tienen ellos huevos o varios, y entonces el otro es el malo. Que no, hombre, verás, un pueblo como el de Alsasua tiene dos cojones de frente. No os hacéis ni la idea de lo que no sabéis, ¿no? Bueno, ahora no me voy a poner en el caso concreto. Bueno, un poco, joder. Mira, quien nunca se ha planteado enfrentarse a la autoridad, no estoy hablando ni de violencia ni nada, simplemente de forma pacífica. O con los medios de los que dispongas, ¿me entiendes? Utilizando sus medios, los tuyos, los que puedas. Quien nunca se ha planteado a enfrentarse a la autoridad, a lo mejor no puede entender ahora mismo de lo que estamos hablando. Porque cuando tú te enfrentas y te ves enfrentado, no cuando te lo imaginas, cuando te enfrentas, te das cuenta de lo que se te viene encima. Y es entonces cuando se demuestra... que eres cada uno, ¿eh? Entonces, la gente que nunca ha pensado en enfrentarse, ni tan siquiera, entiendo que se le haga muy cuesta arriba, que es muy duro, pero es que hay que hacerlo, porque cada vez que dices sí o no dices nada, me da igual con el voto, que con los impuestos, que con lo que tú quieras, ¿eh? Con las leyes injustas, con los trabajos precarios, etcétera, etcétera, cada vez que dices que sí, es un paso que das para atrás. Te pones un puñetero eslabón en la cadena. Joder. Sí, hay que ser más duros y aumentar las condenas. Tontolaba, eso es lo que quieren que digas, para aumentar ¿cuál? ¿Las de esos que has visto tú en la tele anti-españoles? No, para aumentar las de todo Cristo, que para eso, como el 11M, o sea, el 11S, perdona. Cualquiera que disienta. Claro, el 11S. Uy, que ponen unas normas restrictivas en los aeropuertos para todos menos para los terroristas, que no han cogido ninguno, me cago en la puñeta, desde entonces, todos esperando una escolar de la hostia, jodidos vivos en los aeropuertos, y no han cogido un puñetero terrorista, porque, pues bueno, por muchas razones, ¿no? Sí, pero sí han vulnerado muchos derechos de mucha gente. Todo, absolutamente. Es que no nos importa eso ya. Todo tiene, en los medios, es propaganda. Todo. Tú de ahí puedes sacar pequeños trocitos, pero no gran cosa, la verdad. Ni aunque escuches a los dos bandos, ¿eh? No creas que tú, porque leer el Eguino, no sé qué, y el Mundo o el ABC, entonces ya estás informado de las cosas. No, no. Esto yo creo que es la propaganda de los dos lados, Claro. Puede ser que, pero claro, es complicado, ¿eh? Sí. Es muy complicado. Y iba a decir que puede que estemos viendo los efectos de lo que el señor Lord Bertrand Russell indicaba en la perspectiva científica del 31, y es que decía que los niños y las niñas corrientes, quiero decir, los del pueblo bajo, digamos, la clase baja, aprenderán desde la edad primera a ser lo que se llama cooperativos, es decir, hacer exactamente lo que todo el mundo hace. La iniciativa quedará desterrada en estos niños y la insubordinación, sin ser castigada, les será extirpada científicamente. Su educación será en gran parte manual y se les enseñará un oficio cuando sean mayores. En cuanto a los trabajadores manuales, se procurará que no se sumerjan en pensamientos serios, y tan pronto como concluyan su labor, se les divertirá con espectáculos y se les proporcionará alegría completa para que se impidan la gestación de ideas de descontento que en este caso nublarían su alegría. Sí, es un efecto prácticamente lo que estáis comentando de esta iniciativa, de esta perspectiva. Quiero decir, extirpar el hacer lo que todo el mundo hace, el no haber disidencia y no haber insubordinación, y el olvidarte de la revolución, que es más divertido ver Sálvame. No sé cómo explicarlo, algo así. Claro, hombre, sí, porque así luego hablas mañana en la peluquería de que tal y cual, y no te tachan de conspiranoico, ¿no? Como todos estamos en el siglo o en la época del yo, del self, ¿no? Del uno mismo. Uh-huh. Somos más egoístas que el copón. Los menos egoístas son egoístas, en general, ¿no? Pues eso. Entonces, es fácil ponernos los caramelos en la boca. Y una vez que has estado no sé cuántos años con una ideología, de repente te ponen un caramelito de una subvención y, hostias, que... pero entonces, claro, no quieres escuchar que el comunismo, el fascismo y el capitalismo lo financiaron los mismos. No quieres escuchar, que no te entra en la cabeza, ideólogo, que sí, que le financiaron los mismos, que lo demostraremos, tranquilo, lo hemos demostrado ya, pero lo volveremos a demostrar fácilmente. Mira, cuando hablemos de Anthony Sutton, que por fin hablemos, que por cierto he hablado con, con una persona que nos va a ayudar, esto Repúblico, creo que no habrá problema. Un amigo nuestro que estaban leyendo ese libro. Sí, que estaba leyendo de Anthony Sutton, que el tema de la fusión fría. Bueno, pues eso tendremos ya. En un ratito nos explicará qué es eso. Y Anthony Sutton es el que nos da la explicación de lo que acabo de decir ahora, que si en el fondo parece una chorrada, no tarda ni un segundo. Joder, todas las ideologías, volúmenes y volúmenes de escritura, de teoría, política, os lo metéis por donde os quepa, porque paga todo el mundo. A los mismos ya no quiero. Yo, ¿por qué me voy a leer a alguien que está teledirigido para teledirigirme? No, me alegro mogollón de no haberme comido mogollón de los libros de los que me arrepentía de no haber leído, ¿no? Por ejemplo, El Capital de Marx. Por culo. Pero a ese y al capitalismo, al de John Smith, y a su puta madre, ¿cómo era Adam Smith? Joder, Smith. John Smith. Yo, pues al de la zapatilla, John Smith, también me da igual, porque seguramente saca un libro, estará. Todo lo que viene con potencia externa. Viene directamente de arriba. Y si no, te pasa lo que decía antes María, con los vascos, te etiquetan y te aplastan y no se ve ni Dios nada. Como lo de Íñigo Cabacas, el pelotazo este, que mucha gente dirá, bueno, algo se lo buscaría. Un tío normal, tú tienes un hijo normal y corriente de que nada, un futbolista tal, que le pegan un disparo porque sí, porque era necesaria una tensión política por otra serie de motivos, ¿te parece bien? Sí, bueno, pues eres un monstruo, no pasa nada. Estás en tu derecho de ser monstruo. Lo que no puedes querer ser un monstruo en algunas cosas y luego ser súper guay en lo demás. Eso se llama hipocresía, se llama falta de integridad, se llama... Entonces, esto va para todos los que quieren poner ahora mismo la pena de muerte, sobre todo a los separatistas. Estáis pirados, colegas. Os han engañado como a chinos, pero también bastante peor que las feministas. Que mañana vas a ser un separatista tú, que la estás pidiendo, porque mañana van a cambiar la definición de separatista, pero que si somos humanos, y te van a incluir a ti. Mira, si esto es muy sencillo. Ahora viene Europa. Y suponte que nosotros llegamos todos a un acuerdo en España y queremos seguir siendo españoles. Pero que se nos hinchan los cojones de Europa. Y entonces dice Europa, no, mira, verás, para empezar, se acabó el español, que estáis confundiéndoos. ¿Es todos inglés o alemán? A tomar por culo. Por ley europea, ¿no? Y encima al que no, pues tiene unas sanciones. Y al que no ponga los rótulos en alemán, tiene otras sanciones. Y al que no sé qué. Y entonces pasa otra cosa, que entonces te dirán un grupo de españoles... En general, mezclados de todo, dirán, no puede ser, queremos el castellano. Y entonces empezarán, los radicales del castellano, los antiguos, no sé qué. Y entonces dirán, a ver, vamos a votar, que vote toda Europa, a ver si os podéis ir. O sea, ¿comprendéis? Poneros en esa situación, joder. Y otra cosa, entre dos, para que estén juntos, hay dos maneras. O por cojones, o por acuerdo. nosotros somos antitotalitarios de cualquier ideología totalitaria, que son casi todas, por cierto. Estamos totalmente en contra de que nadie pueda imponer a nadie, ¿eh?, su ideología, y mucho menos la pena de muerte, y mucho menos ser español o ser vasco. Cuidado, porque si ahora se quisiera ir, pues Vitoria, pues nos tendremos que joder los que nos gustaría que fuera Euskadi, nos gustaría lo que sea, pero no es, hermano. Y entonces me hace gracia porque dice, los traidores, que no te está traicionando ese tío, que en su mente nada más lejos, sería traidor a su propio, por lo contrario. A su propio ideología. Claro, es que entonces, por ser más cabezón, os lo voy a explicar al más bruto nacionalista, porque es que como se nos está quitando muchos en Twitter, pues si alguno no comprende esto, que se tuite, que nos importa huevo, que no ganamos ni dinero ni ganamos nada. Entonces, ay, coño, iba a decir ahora... ¿Cómo ibas a explicar lo de ser nacionalista sin ser...? Y si no, nos vamos a oír un temita que andaba por ahí estos cuantos, ¿no? Sí, joder, iba a decir una cosa súper importante, y es importante para que nos entendamos. Vamos a ver, ¿tú qué quieres tener? ¿España con los vascos subyugados, por lo tanto no son ni vascos ni son nada? Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿El paisaje? Somos como somos. Y tú eres como eres. Bien, ¿cómo nos podemos entender sin imponer? Porque el vasco, al ser pequeño, pasa una cosa que piensa que por ser pequeño no tiene menos derecho a ser el mismo. Y eso no se entiende, sobre todo en gente que siempre está con los grandes. Siempre está con los grandes, siempre entiende a los grandes. No se entiende bien esa mentalidad. Entonces, yo creo que todavía, no sé si ya estamos a tiempo de hacer algo parecido a lo que quería. Los que han conseguido que España se rompa son los nacionalistas españoles más radicales. ¿Por qué? Que han mantenido una España, que es mentira. Sí es cierto que ahora ha habido unos dineros para que los nacionalistas, hay unos movimientos internacionales. Claro que es cierto, ¿ves? Es que una cosa no quita a la otra. Se pueden ver los dos lados, ¿eh? Y yo no he dicho nunca que yo fuera pro-independentista. Me da muchas ganas, la verdad. Cada vez que veo a por ellos y tal, digo, ¿pero qué? Con esta mentalidad, ¿dónde vamos? ¿Me entiendes? O sea, ¿quieres que alguien vaya contigo a hacer un plan juntos? Si no le gusta tu plan, lo asas a porrazos. Si nos vamos históricamente, ¿cómo catalogaríamos a Viriato, por ejemplo, cuando llega a Roma e invade en la península ibérica? Pues un terrorista. No, es un héroe nacional. Bueno, a lo que voy, ya ni españoles ni hostias. A mí, es una en el fondo, me sudan las pelotas. Lo que más me importa es que seamos humanos. Y mientras tú seas humano y no totalitario, conmigo estás fijo que podemos tener una relación, incluso de amistad. No totalitario. Los totalitarios incluso puedo ser, amigo. Es que si no, muchos no sería de mucha gente. Si a me ver, pongo a mirar este a el tema, al final... Se trata de que no se puede pretender imponer a todo el mundo una manera de vivir, y desde que el hombre es hombre, pues ha habido diferentes maneras de vivir, y la gente se junta con la gente que va de su rollo, y no por eso es mejor ni peor. Y si ahora nos quisiéramos ir de Europa, no tiene por qué venir ningún ejército europeo a obligarnos a lo contrario. ¿A quién? Digo, a los vascos y a los españoles. Hablo que estamos todos unidos. No, esto España, nada, no tiene derecho. Europa, ni a imponer el francés, ni a imponer, o tiene derecho, como es más grande, ¿no? ¿O cómo funciona esto? No, bueno, ya te lo venderán de otra manera, ¿no? Ya, sí, esto... Bueno, oye, pues habéis dicho un tema, pero mira, escuchar bien este tema, que se os quite de la cabeza, porque yo soy un progre del... Bueno, que se os quite, que no se os quite, vosotros veréis. Escuchar bien esta canción, por favor. Me cago en los pobres, me cago en la izquierda, me cago en la derecha, y me cago en todos los putos revolucionarios que son unos mamones por no mirar información que va contra sus ideas. Y ahora os vamos a explicar científicamente qué es eso de información que va contra tus ideas, a ver si espabilamos por todos los lados, estoy hablando. Y yo el primero, entonces, bueno, venga, vale ya, que me cabrito. ¡Ay, Dios mío! Espera. Vamos a escuchar a Héctor. Héctor Banton es el que va a sonar ahora con... Sí, el que os aconsejo que hagáis lo que dice este tío. No me creo nada. No me creo nada, los medios nada no cuentan nada. Más que mentira, no me creo nada de nada. Y viva los pueblos ibéricos en su conjunto, en general, juntos y tal y cual, porque por algo vienen aquí, por algo se puso a Franco internacionalmente, era necesario dar un extra de apretujado por aquí, por algo, no sé yo, no me creo una mierda, no me creo nada de ninguno de los dos. Tenemos la llamada de un oyente. Él es Héctor. Hola Héctor, ¿qué nos tienes que decir? Hola, buenas noches. Yo lo que quería deciros es que todos los medios estáis manipulando. Más que hablar, más que escribir, más que mentir. Ha llegado el punto en que yo... No me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada de lo que me cuentan. No me creo nada. Pues es que ricasco a Positive Vibes, muchas gracias otra vez, Positive Vibes, porque es el Far West Rhythm lo que sonaba, y además lo hemos oído con otros artistas y con otras letras y con otros, pero el mismo tema, Far West Rhythm de Positive Vibes, interpretado por Héctor Banton. Banton, jolín, la madre de... lo que sí que igual... Aquí cabe esto, ¿verdad, Katy? Por sus hechos, no les conocéis. Por sus hechos, no. ¿Les conocéis? No, saber es poder, cariño. Ah, bueno, pues esto es un pequeño ejemplo de cómo no cagarla. ¿Eh? ¿Habéis visto lo que he hecho? No, ahora venía el otro. ¿Eh? Entonces, espero que hayáis aprendido, ¿eh? La madre que... Igual tampoco conocemos a los sesos cognitivos. Quiero decir que en este caso... Me va a castigar mis jefes, la élite sin sueldo. Me van a... Por tan pijo. Saber es poder. ¿Y qué es eso de los sesgos cognitivos? Pues bien, son prejuicios cognitivos, es decir, son una interpretación errónea de información provocada por exceso o déficit de esta. Entonces, los psicólogos llevan mucho tiempo estudiándolos, cómo estos efectos psicológicos se llegan a producir una desviación en el procesamiento de lo que percibimos como la realidad y lo que realmente existe, ¿no? Esa dicotomía que se produce ahí. Nuestra mente actúa un poco en distorsión, una interpretación inexacta e ilógica de esa realidad. Y los expertos justifican esta existencia por la necesidad de emitir juicios rápidos ante determinados estímulos y ante determinadas situaciones, lo que hace que se ejecute ese filtro de la información y digamos que es como una especie de atajo. Nuestro cerebro recibe o mucha o poca información y con esa mucha o poca información se produce un atajo a la hora de emitir tu criterio en lugar de el proceso lógico que llevaría de, perdona, ¿qué me estás diciendo? Voy a informarme de lo que hay, voy a recopilar toda la información que hay y voy a extraer criterio propio tras discernimiento, que significa estar procesando esa información. Esto puede ser cierto, esto no es cierto, esto es verdad, esto no es verdad. Sí, pero seguro que es así y al final te sale un seguro que es de alguna manera, ¿no? Que está trigger, se dice en inglés. ¿Cómo se dice aquí, cómo se diría en español cuando una reacción en cadena, un desencadenante? Eso es. Entonces, te meten un desencadenante, saben para dónde vas a tirar, para aquí o para allá, y te tiene, y está asumido ya, que está todo medido, lo que vas a decir. Antes de que digas nada, ya saben que tanto por ciento reaccionan al trigger, a no ser que les jodamos, esos aprendiendo. Entonces ya no pueden hacer cuentas, y se jodió el chiringuito. Hay muchas, bueno, he visto por ahí que hay gente que habla de 12 sesgos, de 25 sesgos. En realidad habría dos grupos grandes de sesgos y todo lo que viene por ahí estaría incluido en alguno de estos dos. Bueno, los psicólogos o los más engañados del mundo ya verán el próximo programa. Ahora vamos a centrarnos en dos porque suficiente tenemos. El sesgo de ancla, ¿no? Que es la tendencia a tener demasiado en cuenta una información anterior y que actúa como un anclaje mental que condiciona juicios e interpretaciones posteriores, ¿no? Y este, el sesgo de anclaje, estabiliza nuestra mente marcándonos unas ideas que son inamovibles e innegociables y que nos aíslan o nos protegen, entre comillas, de opiniones ajenas como si de un oleaje hostil se tratara. El sesgo de ancla provoca que la gente no escuche y que se polaricen tanto los foros de opinión, ya sea en la taberna, en las tertulias televisivas o en las redes sociales, y que al final ponerse de acuerdo sea una quimera imposible. De esta manera se perpetúa y se acentúa el mal de nuestra sociedad, la dualidad, el bipartidismo, lo que nos separa siempre entre el bando del sí y del no, de los buenos, los malos, derechas e izquierdas o Barça-Madrid. Por lo que estamos viendo todos los días en el bar, que dos tíos discutiendo y están diciendo lo mismo, pero si encima sin decir lo mismo. Uh-huh. Bueno. El cerebro primero decide y después busca la información. Es lo que hace el algoritmo del ancla en nuestra mente. Nuestra mente funciona así en ese momento en el que tienes que manifestarte y luego, si te quedas con la duda, es cuando buscas esa información. Y además la buscas normalmente interpretando la información que quieres encontrar. Sí, claro, tú ya vas, normalmente en este sesgo lo que hay es que tú ya tienes la decisión antes de la información. Entonces buscas la información, por eso, por ejemplo, gente que sean, bueno, de diferentes ideas, pues no podrán oír nuestro programa, porque si a la de media hora, por ejemplo, pues no hemos hablado de muertos de tal bando, pues no encuentran lo que buscan, que es certificar la que ellos tienen como la buena. Entonces, claro, que se produce también, pues un sesgo, o sea, pues una manipulación que no te crees tú que estás manipulando, estás haciendo un filtro, ¿no? Uh-huh. Entonces todo lo que diga el Montando Ávila, como son unos fachas o como son unos borrocas, unos indepes, pues todo lo que no te interesa no lo vas a escuchar porque ya me has... Sí, perdón. El otro sesgo sería el sesgo de confirmación y es la tendencia a favorecer la información que confirma esas propias creencias o hipótesis y que se manifiesta cuando nos reunimos y acordamos información de manera selectiva y la interpretamos de forma sesgada. Es decir, donde nos habíamos quedado con el otro sesgo, cuando yo voy a buscar esa información que quiero corroborar, esa información, yo tengo ese prejuicio que estaba con el anclaje, quiero, digamos, confirmarlo, no busco la información que lo contradice, busco la información que lo apoya. Vale. Es decir, si yo creo que el efecto placebo es bueno, yo no voy a buscar quiénes están en contra del efecto placebo, voy a buscar qué beneficios nos da el efecto placebo. Claro, y si es de las vacunas, y estoy a favor, porque claro, porque entre otras cosas, bueno, por muchas razones, está a favor. Entonces, ¿qué voy a mirar? Todos los estudios de los de las vacunas que digan que están bien. Entonces, yo vi un estudio que tal, y entonces ya me quedo más ancho que largo, ¿no? eso nos acaba alejando de toda la verdad que pueda haber sobre cualquier asunto del que queramos informarnos, si no hacemos la búsqueda precisamente de los contrarios. Quiero decir, cuando decimos que hay que leerse a todos, por ejemplo, a los ganadores y perdedores de una guerra para saber un poco, tener un poco de idea de lo que estaba ocurriendo allí, y en cambio siempre se nos van prohibiendo cosas, ¿no? Se nos va prohibiendo leer parte, por ejemplo, me acuerdo de la Segunda Guerra Mundial, tanto libro prohibido de los nazis, pero es que realmente es necesario, si tú no quieres caer en la tentación de ser... De intentar buscar lo que ya está confirmado de, o lo que se supone que pasó. Si no te lees al otro bando, no vas a saber. Importantísimo, recurrir a Héctor Banton y decir, no me creo nada. ¿Y por qué no te crees nada? Pues porque lo pagó Rockefeller, la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó. Financió todo y pagó el estudio del asunto, y así fue lo que ocurrió, porque te dice Rockefeller, que por cierto financia a todos los bandos. Entonces, claro, es como dice él, como acabó. Y además, si no, es que eres acientífico. Oye, tío, que hay unos intereses creados, que no me chupo el dedo hace tiempo. Ya sé que es más cómodo chupárselo, no querer mirar a la historia, pero no. Mirad. Los magos, por ejemplo, son muy de romper esos sesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú cuando ves a un mago hacer desaparecer una moneda... las leyes naturales te dicen que no existe, que no se puede hacer desaparecer ni desintegrar nada. O sea, están rompiendo contra algo que está dentro de ti. Pero como decía, hoy le he escuchado a un neuromago en internet, decía que por eso los trucos solo se pueden hacer una vez. Porque a la segunda tú ya estás pendiente de dónde narices estaba esa monedita, a ver dónde va y dónde no va y cómo se mueve la mano a la que tú no habías prestado atención en la primera ocasión. Entonces, la verdad es que el mago es el que engaña, como los medios de comunicación. Quiero decir, te ofrecen, por ejemplo, una visión de alguien con un ladrillo en la mano, y la siguiente imagen que te aparece en la tele es un escaparate de un banco roto. Tu mente va a hacer lo que falta ahí, va a rellenar ese hueco de información automáticamente. Lo va a hacer de manera inconsciente. Inconsciente, por eso está el sesgo del anclaje, y va ya directamente. ¿Qué ha pasado otras veces? Pues que el tío ha tirado el cacharro al banco y se ha roto el cristal. Pero igual resulta que ese cristal no estaba... Pues si no tiene nada que ver con el tío que lleva el ladrillo. Si encuentras que te contó esto, sabía que el tío del ladrillo no era porque luego estaba construyendo una casa y no te lo dijo... ¡Nunca jamás le vuelvas a creer, coño! ¡Nunca jamás! Entonces no puedes creer en los medios ni a ningún partido político. Eso nos sitúa en una situación que es la de la realidad. ¿Ahora qué coño hacemos? Una vez que nos bajemos de las ensoñaciones, tal. Vox. ¿Sabe lo que ha hecho Vox? Se iba a ir contra el género. Sí, sí, pero es el único que va contra el género. Lo primero que ha hecho con las políticas de género, ¿no? Lo primero que ha hecho, llegar a un acuerdo, echando hostias con el PP. O sea, antigénero también. Y van a meter el género igualmente. Porque no... es la idea de ninguno de ellos. Están siguiendo la agenda de alguien, del mismo que se inventó todos estamos vivimos por encima de nuestras posibilidades, de los mismos, del mismo grupo, y entonces estos son unos puñeteros actores. Igual al principio no se lo creen, a lo ellos mismos creen la historia, pero y entonces llevarán el género, y suba quien suba, pues lo llevarán en las cosas fundamentales. La izquierda tirará más por el tema de aborto, no sé qué más, apretará más que la derecha, pero la derecha no lo va a quitar, y luego la derecha apretará los huevos y tal, y la izquierda no lo va a quitar, como veis que ocurre desde hace muchos años. ¿No le vuelves a creer a alguien que te ha mentido? Pues no, vale, le volvemos a creer. Entonces, esto es yo haciendo y tengo ahí a María y a Katy sin hablar. Sí, yo que este relleno que hacemos de los datos, que en lo que no vemos lo rellenamos, es porque nuestro cerebro está en una continua funcionamiento, no lo podemos desconectar. Claro, el tema, eso es, el cerebro más rápido que nosotros. Yo, antes de que sigas, Katy, por apoyar lo que estás diciendo. Sí, adelante. Yo misma, o sea, para empezar, hay varios tipos de psicología, ¿no?, que se estudia. Y hay gente que se especializa en la psicología cognitiva, y normalmente eso suelen tener más paro, a no ser que puedan poner su despacho, ¿eh? Porque, claro, no interesa que la gente aprenda a pensar o a darse cuenta, porque, mira, aunque por mucho que cualquier ser humano, que la gente no se lo tome como que esto le pasa a uno o no, o yo cometo esta distorsión cognitiva y esta otra no, en el fondo las cometemos todas, todos, en la vida cotidiana, muchas veces sin darnos cuenta, con cosas que no tienen importancia. Entonces, cuando tú las conoces bien y te fijas en tu vida diaria, yo hice el ejercicio de apuntármelas, ¿sabes? Y en tonterías, por contar solo una, ¿no? te subes al autobús, sube una chica y un chico de más o menos la misma edad y dices, son pareja, han subido aquí, no sé qué. Casualmente se bajan en tu misma parada, sigues pensando que van juntos, que demás. Entonces él de repente parece que va a ir a cruzar mal y que ya va a ir a cruzar bien. Y entonces tú dices, pues hay que ver cómo son los hombres, pues no, no sé qué, no, yo lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces de repente resulta que él no va a cruzar mal, es que va hacia la izquierda, ella hacia la derecha, tú has dado que van al mismo sitio donde tú vas. No sé si me explico. Sí, sí. Y es una gilipollez porque no te afecta. Eso es, pero tu cerebro sí. Acaba de vivir una película diferente, si no te has dado cuenta, a la que está ocurriendo. Y eso pasa en lo mínimo y en lo importante también. Hoy ha ocurrido una cosa en Madrid concretamente, en un barrio que no me acuerdo cuál era, lo he visto rápidamente en Twitter. Como los catalanes hacen lo de los lazos amarillos, pues resulta que habían puesto lazos amarillos en no sé qué árboles y entonces ya ha habido gente indignada que se ha dedicado a quitar los lazos estos. Y resulta que es que hay una de estas de orugas, una... estaban tratando los árboles, coño, era una plaga, eso es, una plaga de orugas o no sé qué hostias, y entonces habían puesto unos aparatos en los árboles amarillos. Entonces fíjate qué aventuras se han vivido, ¿no? Quitando lazos amarillos que eran para las orugas, ¿no? Entonces eso ha ocurrido esta mañana, me parece que ha sido. Sí, además es que tienes razón, María, porque lo que vamos al final es a cosas incomprensibles, como la que acabas de citar tú, ¿no? En los comportamientos humanos, que, pues por ejemplo, la televisión casi nos demuestra a diario que si un negro se lleva la mano al bolsillo delante de un policía, va a morir al día. La siguiente imagen que va a tener ese, ¿sabes? En cambio, si es un blanco, tendríamos más dudas. Solamente con ese detalle. Bueno, como está en Estados Unidos ahora, sí, como bueno, no vayas sí. En un Porsche. Se va equiparando la cosa, ¿eh? Sí. Depende del coche que conduzcas, en el barrio que estés. Sí, sí. ¿No ves que una vez que ya se ha consentido que maten al negro, ahora vamos a por el blanco? Por eso. Claro, una vez que. Y con todo. Aviso a navegantes, a todos los grupos. Cuando consigáis la pena de muerte, espero que no seáis vosotros los siguientes, porque es muy posible. Sí, porque lo que voy a decir es que al final estos sesgos lo que nos llevan es a la. Etiquetación fácil, lo que estaba contando María es muy bueno, que la gente lo practique, que lo haga por, además eso, que no te afecta, que es algo que no tiene y que yo te puede... que se lo apunten, de sí, verdad, sí, sí. Que no hace falta que lo hagas mucho tiempo, 3 días, te das cuenta. Sí, sí. O sea, aprendes un poco, luego te pones a mirar y a compararlo con las distorsiones y dices, joder, pues si es que... Y al final también te lleva a una tranquilidad de que, por ejemplo, muchas veces por cosas pequeñas, ¿no? Había una chica en un trabajo que yo estaba que todo el mundo decía que era súper antipática, que no sé qué, esta es que ni te saluda, qué tal. Y resulta que la chica tenía unas migrañas de 3 pares de narices. Uh-huh. Y muchas veces no es que no saludar, es que, claro, solo el que haya pasado una migraña sabe lo que es eso, ¿no? Entonces, al final, por no preguntar, por no... No sé. Por deducir muy rápido, ser más listos que el hambre, ¿sabes? Corriendo como Correcaminos, aquí que listos. Acabamos siendo jueces de no sé qué. Y en el fondo, si en cualquiera de los casos el problema es de ella. Si no te saluda porque es gilipollas, el problema lo tiene ella. Claro. Y si es por lo de las migrañas, también. Que no. Al final nos cargamos muchas veces de historietas. Que no vienen a cuento y nos estamos perdiendo la vida, coño. ¿Sabes? Es que ahí es donde decimos que por eso el cine, la televisión es muy importante, porque esos sesgos, esos anclajes, primero, se meten a través de estos medios de comunicación. Y porque le damos mucha importancia a lo que entra por nuestros sentidos, como que es la realidad, pero se nos olvida... que el sentido común, como creo que es Da Vinci el que decía que el sentido común es aquel que... El menos común de los sentidos. Y que une toda la información de los sentidos, la procesa y a través de algo que no tiene nada, que no está relacionado con ninguno de los sentidos, extrae un factor común, algo que sobrepasa todo lo que te ha llegado. Es como una especie de síntesis, ¿no? De poner en común y luego de extraer esa información, porque cuando juntas lo que ha llegado de todos los sentidos, tienes una sobre, digamos que es exponencial lo que sacas, no es sumar uno más uno. Es a lo que me refería. Y esta obsesión por la continuidad que tiene nuestro cerebro, pues es la que se usa a través de esos medios de comunicación que te dan esas noticias tan cortitas que no te dan la resolución. Por ejemplo, en el discurso de la construcción del discurso de la violencia de género que estuvimos comentando con José en un programa, ella decía que había hecho una investigación histórica, ¿no?, de lo que daban los medios de comunicación, y entonces te ponía que durante una etapa solo se salía lo de una mujer ha sido asesinada por su marido y se daban tres datos. En la segunda etapa igual se hablaba de los efectos de esa lo que pasaba a las mujeres o lo que les ocurría a los maltratadores y... ¿Me explico? Sí, que va por procesos como la hipnosis. Eso es. Yo una vez me leí un libro de hipnosis muy bueno, que ya lo he dicho alguna vez, y lleva una serie de procesos de la hostia. Y si no se dan, no hay hipnosis. Y en el orden que tiene que ser. Y el público no lo ve, tú no ves, pero el mago, el hipnotizador, ha tocado a la persona sin que tú te des cuenta. Parece que le ha tocado. No, le ha tocado para notar el pulso. Otra vez para la temperatura, porque con la temperatura se sabe si está relajado o no. O sea, hay una verdadera ciencia de la hostia para una hipnosis de las de programa, de que verlo en la tele. Tiene una serie, tiene que hacer, sabes, que hace que se tire para atrás. Eso es fundamental. Si no se te tira para atrás, el tío no le vas a hipnotizar. ¿Por qué? Porque hace que ya el tío ha ganado la confianza en ti. O sea, tiene un porqué todo. Hablo de una hipnosis de puñetero programa de sábado noche. No te digo la que nos hacen, que está todo medido cuando va la información y cuando de repente a algún listo se le ocurre. Pues ¿por qué no hacemos esto? ¡Sí! Hombre, no, el listo del Cintán acaba de venir. Y entonces lanza la... Está todo perfectamente estudiado. Que tú opines o no, que nosotros opinemos, no influye para nada lo que va a pasar, porque está estudiado probablemente hace más de 10 años. O sea, ni siquiera calzará con la legislatura. Por lo tanto, no tengáis esperanza por ninguno de los partidos, porque están todos al final al servicio del sistema. Este sistema tiene parte izquierda y parte derecha. Pero hay parte que no se puede tocar, que es la que siempre, la banca gana, siempre, ¿no? La banca, y es un poco más que la banca, ¿eh? Pero no lo dejemos en cuestión económica. Y luego vamos a ver lo que es pues las paradojas, ¿no?, a las que nos lleva nuestro querido cerebrito, ¿no? Por ejemplo, nos compramos televisiones HDTV de altísima definición, a pesar de que nuestros ojos tienen una resolución de imagen equivalente a la de una cámara de móvil de baja media gama, ¿eh? Y nada más, le pongas la tele que pongas. Es, quiero decir, eso es lo que nuestro cerebro compra a través de esa propaganda, esa publicidad que se usa, y que está, esto está reflejado tanto en la propaganda de la que, en la publicidad, a la que hacíamos referencia la semana pasada con Eduard Bernays, y desde luego en la educación que nos viene con la dictadura científica de la que habla Bertrand Russell, en la cual... digamos que se va a acotar la libertad de investigación, se va a acotar la libertad de pensar, se va a meter a todo el mundo en un anclaje mental, tanto en ciencia como en intelectualidad, como lo queráis llamar, pero sobre todo en ciencia, ¿no? El decir que hay cosas que no se van a permitir, ideas subversivas, dice Bertrand Russell, como las que se han visto en el siglo XX. O sea, innovaciones nuevas, no. Ya se le meterá en la cabeza a esos que vienen con la innovación nueva ese sesgo de sí, pero antes hay que hacer esto, y que se vayan olvidando de esa innovación. Y si os fijáis, para todo lo que vamos avanzando tecnológicamente, el hecho de que los coches sigan usando el sistema de combustible de hace 100 años, a mí me sorprende mucho por lo que han avanzado los móviles, teniendo en cuenta lo que era un móvil hace 100 años, que no existía, a lo que es hoy en día. Pues yo, si veo un coche de hace 100 años, si veo uno de ahora, si realmente analizo cómo funciona, no hay mucha diferencia, más que igual en que lleva o los sillones de cuero. Es porque con un coche no controlan a todo el mundo, pero con un móvil sí. Ahí voy. A que por algo se da prioridad a un avance científico y con el otro parece que no avanzamos nunca. Eso pasó con Tesla y Edison. Al final, el que se está enriqueciendo para la salida de nuevas formas, ¿no?, de vender su producto. Pues igual que los e-book, no han tenido prácticamente éxito porque las editoriales pusieron mucha pasta para que los e-book no salieran, ¿sabes? Claro. O sea, vamos a ver, oficialmente, organizadamente, siempre te mienten, porque siempre tienen un plan para hacer lo que ellos quieren, que es algo inconfesable. Entonces tiene que haber, como decía, me parece que era el toda guerra tiene una muy buena razón, y luego está la verdadera, ¿no? Y entonces, Si tú ves los medios de comunicación y esto no lo tienes súper en cuenta, estás perdido. Y si lo tienes súper en cuenta, tendremos que ir aprendiendo más, ¿eh? Pero estás perdido en los medios en general, que van a unísono. En lo que en las claves parece que están a la contra. No, que no están, que no os preocupéis. Entonces, sale la tele, Iglesias no es de buena tinta. Vox sale en la tele todo el puto día. Pues entonces, ¿qué coño? Solo con eso, vale, joder. Que no os jueguen con vuestra esperanza a nadie, coño. Iba a decir que una de las que se sabe de lo que la... Bueno, las torturas de Guantánamo han podido demostrar psicológicamente es que cuando a alguien se le priva de toda información y de toda privación de sensorial, vamos, empieza a crear su propia realidad. Entonces, con muy poquitos datos, crea todo un universo porque el cerebro no para, el cerebro sigue continuando. ¿No os ha pasado que a veces dais por hecho cosas que luego decís, joder, ¿y cómo he podido pensar yo? Es pues porque tu cerebro te ha llevado a un análisis demasiado rápido, ha hecho un prejuicio, te ha evitado tener que pasar por el trago de tener que investigar o tener que pensar que lo que estabas pensando no estaba bien. Y luego... yo que nunca se me había ocurrido meterme en Al-Qaeda ni nada, a pesar de ser a pesar de ser musulmán, pues resulta que qué casualidad, salgo de Guantánamo hecho un terrorista en potencia, descerebrado total, ¿no? Para mí que Guantánamo es una porque fábrica rompes, de yihadistas. Es que rompes a la gente, rompes a la persona, claro. Con esa privación. De por sí, incluso hay un informe de 400 y pico, 500 páginas, en la que se culpa a la CIA y a otras agencias de inteligencia de usar técnicas del manual Cubar y el de recursos humanos y tal, porque está más que demostrado que la tortura a lo único que lleva es a crear una historia y no a conseguir una realidad, ¿sabes? O sea, que cuando lo siguen usando es porque saben lo que hacen. Es método de control, ¿sabes? Por trauma y punto, porque con pentotal sódico largas todo. Te meten un chute, largas hasta qué año naciste, claro. Todo tal, y se acabó. No te tienen entonces, que ver ni rompes ni una uña. Que te digo una cosa, estoy viendo lo de los lazos amarillos en Madrid, que lo han llamado, y me parece súper fuerte porque es que no parece un lazo. O sea, para la gente que no lo haya visto, es una cinta enrollada en el árbol que no recuerda nada a un lazo amarillo. No entiendo. Bueno, a los más radicales, por favor, de Madrid, a los radicales, no va todo Madrid, María. Pero por favor, si veis a alguien comiendo un plátano, no tiene por qué ser catalán el asunto, ¿eh? Dejar de comerse el plátano. Sí, sí, yo de verdad. Es que vamos, me parece, además que por lo visto es peligroso tocarlas, ¿sabes? Porque son tóxicas. Claro. Porque van destinadas a matar este tipo de oruga, ¿no? Entonces me parece... Seguramente sean amantes de los perros, además, porque esto se hace por los perros, que si les pican pueden llegar a morir incluso, ¿sabes? Y yo voy a dar un consejo, por ejemplo, para solucionar algunos de estos problemas que nos llevan los sesgos, ¿no? Y es que cuando tenemos que tomar una decisión, elaboremos, pues lo que ha dicho María, por ejemplo, es una buena práctica para tomar un poco de velocidad. Hacer una lista con todos los detalles, incluso los más intrascendentes, centremos la atención en cada uno de ellos, valorémoslos de forma individual, en profundidad, estudiemos detenidamente las consecuencias de cada uno y la sensación que despierta en nosotros y los procesos de atención realzarán cada cuestión en particular y suprimirán aquello que sí es una información accesoria y que no tiene nada que ver con lo, claro, con lo que tú estás investigando o con esa decisión que tienes que tomar. Terminada esta lista, tendremos una visión completa basada en hechos, pero también en sensaciones y podremos tomar mucho mejor esa decisión que la toma nuestro cerebro, lo vuelvo a decir, de manera inconsciente, por esa programación predictiva que nos han ido metiendo, entre otras cosas, por ese arma de destrucción masiva de mentes que es la televisión. Y además es que es un ejercicio buenísimo para darnos cuenta de que no somos infalibles ni perfectos, porque hoy en día se le vende al ser humano una perfección y un nivel de exigencia y tal impropio de la naturaleza humana. Entonces te enseña también a que, joder, que te equivocas y que equivocarse no solo es malo, o sea, no solo no es malo, sino que es el único método, mucho. El único método de aprender. Claro, al final es como cuando dices, joder, es que al final tú al niño le puedes decir lo que quieras, te vas a dar, pero hasta que no se da, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, y como nos venden este rollo de seguridad, porque casi todo te lo venden por la seguridad, sí, o por el, o sea, o por el deseo, es miedo y deseo, ¿no? Juegan ahí con la pasta que se han gastado en que tengamos miedo, como para no aprovecharlo, ¿no? Sí, sí, total. Entonces, bueno, pues eso, analizarlo y tal, y yo creo que son, de verdad, es una técnica buenísima para empezar a darse cuenta de cómo te manipulan a diario y luchar contra eso, ¿no? Y por aplicación un poquito, ¿no? El tema de los supermercados nos puede valer un poco de cómo nos manipula un supermercado simplemente con ir a la compra. Y es que depende de dónde estén colocados los productos, por ejemplo, están colocados o a nivel de los ojos o a nivel de las manos o a nivel de los pies. Digamos que hay tres bandas, ¿no? Entonces dice, las estanterías suelen tener tres niveles. Los productos que pasan del nivel de los pies al nivel de los ojos aumentan en un 80% su venta. Fíjate qué tontería. Y luego, la música en un supermercado está puesta también porque los ritmos rápidos, cuando hay mucha gente en el supermercado, te meten música ligera, mucha música rapidita para que la gente circule con mayor celeridad. Y cuando hay poca gente en el supermercado, te pondrán música suavecita para que tú te lo quedes, tomes con calma. Eso es. Y estés más tiempo comprando y caigas en las tentaciones. Un político de Vox te dirá lo que su ideología sea verdad o mentira. Un político de Podemos, lo mismo. Un político del PSOE, exactamente igual. Y uno del PP, lo mismo. Y les importa tres cojones si es verdad o si es mentira. Es el papel que tienen que leer y te tienen que convencer de algo. Y es su puto trabajo. Entonces, puede parecer de izquierdas, puede parecer de que eso es secundario. El mero hecho de que estés oyendo tú a ese político es lo que grave. Que le des credibilidad a un tío que te haga mentir cada cuatro años, y todos los demás, ¿no? Es un poco raro que... Porque la partida que te está llamando es tongo. Es que ya no teníamos ni que entrar a, es que han dicho, joder, no habéis visto que lo que vos han dicho y nada, de género no van a hacer nada porque no pueden. No son nadie, y si creían que podían, pues ahora se han dado cuenta que no. Pero no solo eso, cuidado. ¿Qué querían hacer los de Podemos? Que hoy le he visto a técnico, cago en día, que era importante. ¿Vacunación? ¿Vacunación obligatoria? ¿Podemos o...? No. Vox. Vacunación obligatoria, claro. Si quieren la pena de muerte, la vacunación obligatoria. Y yo con lo que habré dicho seré súper separata o algo de esto, no sé. ¿No? O lo que sea. Que cuando empiecen... Vas a ver. Lo que es bueno, eso es totalitario y el totalitarismo siempre tendrá que venir disfrazado, coño. ¿De qué? De patriotismo, de como quieras. Yo iba a añadir... Oye, vamos a eliminar lo de Masanobu Fukuoka, y es negativo, porque estos minutos quiero oíros a vosotras, aunque hay algo. Yo quería añadir lo que estás diciendo tú, de que el señor que llega a Vox, el señor que llega a Podemos, o la señora que llega al PP, o la señora que llega al PSOE, están ahí y ejecutan unas órdenes y actúan de una determinada manera. Y hay una frase de Bertrand Russell que para mí es una de las más... Bueno, a mí fue la que más daño, de las que más daño me ha hecho cuando la he leído. Quiero decir, me parece tan cruel. La voy a leer porque yo creo que va por ahí un poco. En las raras ocasiones que un niño o una niña que haya pasado de la edad en la que se determina la clase social, sobre los 6 años, dice Bertrand Russell, muestre una capacidad muy señalada para sentirse intelectualmente igual a los niños destinados a las clases gobernantes, se suscitará una cuestión difícil que requerirá un estudio muy serio. Y ahora viene lo... Si el joven se contenta con abandonar a sus antiguos compañeros y echarse lealmente en brazos de los gobernantes, podrá ser promovido, después de las pruebas convenientes, al rango de los gobernantes. Pero si demuestra alguna solidaridad, que sería lamentable, con sus antiguos compañeros, los gobernantes deducirán con repugnancia que no puede hacerse nada por él, excepto enviarle a la Cámara de la Muerte antes de que su inteligencia mal disciplinada tenga tiempo de propagar la revuelta. Este será un penoso deber de los gobernantes, pero creo que no retrocederán ante él. Buah. Es una de las más duras que he oído. Sin quedarnos a oírla bien otras 7 veces. Marichu, apórtanos algo tú. ¿Qué te deja? ¿Qué nos cuentas? Todavía quedan 2 minutos, Patín. ¿María? ¿Se quedan 5? ¿No? Ah, que estaba muteada. No, cállate, es verdad, que mi mente ha cogido, claro, igual me pienso que estoy estudiando por la mañana, y ha dicho menos 5, queda un minuto, o sea, menos, o sea, que quedan 5 minutos más todavía, claro. Sí, sí, un bonus. Claro, mi mente ha dicho, pues ni para ti ni para mí, ¿no? En vez de quitarlo de Masanobu Fukuoka, solo quito la mitad. Y ha hecho ese acuerdo, sin mí, bueno, pues mejor, joder, Marichu. Adelante. Dale zapatilla con una de las cosas que 100.000 que traías seguro. Bueno, pues soy un poco por tocar el tema de la educación, ¿no? Al final está todo relacionado porque Aldous Huxley en El fin y los medios dice, hoy hay otros, mientras tanto, que lo encaran desde el extremo opuesto y que creen que los cambios sociales deseables pueden alcanzarse más efectivamente por la transformación de los individuos que componen la sociedad. Entre los que así piensan, algunos ponen toda su fe en la educación, otros en el psicoanálisis. Hay otros que creen, por el contrario, que ningún cambio deseable puede sobrevenir sin ayuda sobrenatural. Y bueno, pues ahí vamos a que te lo venden de diferentes maneras. Y para todos esos, si necesitas verlo como educación, tienes la educación. Si necesitas religión, tienes religión. Eso es. Al final, los romanos, por ejemplo, la religión siempre ha sido algo político. Hasta prácticamente, ¿sabes? Los romanos y civilizaciones mucho más antiguas, la religión no era tan espiritual o necesaria y llevada a cabo por lo espiritual, sino por lo político y la reglamentación que acaba haciendo de un grupo, ¿no? Porque no te puedes salir de ahí. Y porque al parecer, pues es fácil que queramos comprar parecernos a otros. Es una pena, pero animo a la gente a que haga todo lo contrario, a gustarse más a sí misma. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo con María. Es en lugar de imitar, no puede creer en mitos o tener a gente mitificada o a héroes mitificados, nos hace que cuando descubrimos que lo que hay detrás de esos héroes, normalmente se nos viene abajo todo ese reflejo en el que nos miramos, ¿no? Lo que queremos ser. Entonces, y que si quieres ser más feliz y más, no sé, vivir tu vida un poco más plenamente, lo que tienes es que conocerte a ti mismo y gustarte a ti mismo. Y si hay algo que no te gusta, pues lo cambias. A mí me gusta cómo he conseguido. Estás mirando a ti mismo, te pones a mirar, yo que sé, a una estrella de fútbol, de la música o de lo que sea, que está muy bien que te guste su trabajo. Eso es. Pero de ahí a... Mira, yo me he dado cuenta, por mirarme a mí mismo, que soy el puto amo, porque he cambiado de la Gurjauna, a Ska, y no se ha dado cuenta nadie. Esto es la hostia. Aunque la volveré a poner. La eugenesia y el tratamiento químico y térmico del embrión y el régimen de comidas en los primeros años se emplearán con vistas a la producción de individuos de máxima eficiencia. La perspectiva científica se imprimirá en el individuo desde el momento en que el niño sepa hablar, y durante los primeros años en que el niño le impresiona todo, este será preservado cuidadosamente del contacto con el ignorante y el no científico. Y sigue, es Bertrand Russell. Que el señor Russell no estaba por la labor de acabar con las clases sociales, por cierto, que él era lord y conde, perdón. Había que, eso no, es que es un ideólogo que se toma mucho por parte de la izquierda, corcho, y vamos a abrir un poquito los ojos, ¿no? De quién estaba detrás de, o sea, quién era realmente ese señor, Bertrand Russell. El viejecito que luchaba contra las armas nucleares, que lo que proponía una peste negra para todas las generaciones. Sí, el filósofo progre, que no es tan progre, porque entre otras cosas es aristócrata, ¿no? Eso es. Y él decía que es que no eran aristócratas porque sí. Él tenía el pensamiento de que era un privilegio que venía de su familia. Entonces, que ¿por qué se iba a acabar con eso de alguien que había demostrado que había sido muy inteligente y se había ganado el ser aristócrata? De hecho, los de Humitas mandaron a JL o a no sé quién, le mandaron el pésame cuando murió, porque sabéis que JL es agente de Humita. Bueno, agente, los Humitas le dan por Twitter y no sé qué, le dan información y cosas. José Luis de Mundo Desconocido. Los Humitas, sí. Es curioso, y hoy teníamos pensado decirlo, decir más cosas, pero vamos a analizar su propaganda y vais a ver que coinciden lo mismo que todos los puñeteros grupos, sean de lo que sean. Por los Humitas, lo mismo. Los Humitas que entrarían en lo sobrenatural de lo que hablaba María. Ay, ¿estás por ahí, María? Estoy. Vale, estoy, vale. Es que me ha hecho gracia cuando ha dicho los humitas. Ay, que se le ha olvidado subir el bolero de la burja. Una buena. Sí, porque me ha, no, porque me ha dicho Javi anónimo. Digo, Javi anónimo. La he cagado, Javi. No. Escuchar la música. Agur. Oye, hasta, Marichu. Hasta la próxima. Chicos, un abrazo. Esperad, un abrazo. Que quedan 30 segundos, por favor. Dios mío. 30, pero ¿qué os creéis? Esto en televisión en otra cuesta radio, un pastón. En otras radios, vamos, se pegan por estos segundos. Pues nada, no hemos acabado la propaganda, ni los metros de control, ni de coña, bueno, ni de lejos. Sí, lo importante es que la gente de verdad lo empiece a mirar, porque muchas veces parece que tenemos la necesidad de contárselo todo y el tema es que lo miren ellos, que está ahí. Bueno, agur ahora sí, hermanas y hermanos. Agur. Agur, Jauna. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.